En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, la 1 y 32 minutos comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. En la realización técnica, Peñalba, David Peñalba. Con Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y en nuestro Twitter, ahí estamos todos, Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta. Almohadilla Rosavientos, ayer fuimos trending topic toda la noche. Ya, genial, gracias a vosotros, gracias también a la presencia, por supuesto, de Iker Jiménez ayer en nuestro programa. Ya lo tenéis en la página web, en www.ondacero.es. Y sin más dilación, vamos con los contenidos para esta noche. Hoy os hablaremos de muchas cosas, entre ellas el misterio de los misterios, el gran enigma. Bueno, algunos sabemos la respuesta, ¿eh? Pero la ciencia está investigando ahora, Silvia Casasola, ¿dónde está el punto G? El escurridizo punto G. Eso es lo que se preguntan desde hace pues muchísimos años, mujeres y hombres. ¿Dónde está el punto G? Y pues, han descubierto que es escurridizo. Sí, es escurridizo, pero oye, tiene su técnica, ¿eh? Luego vamos a comentar cómo se puede localizar porque tiene su técnica. Por lo menos eso es lo que afirma Beverly Whipple, que es enfermera, y ella, por lo visto, pues lo tiene, vamos, controladísimo. ¿Dónde está el punto G? El enigma de los enigmas, el tema más irresoluto de la historia hoy en La Rosa de los Vientos, pero habrá muchas otras cosas. Porque os contaremos que dentro de muy pocas horas, la NASA ha convocado una rueda de prensa. Ha llamado a todos los periodistas, a todos los informadores para comunicar algo, que tiene que ver con uno de los satélites naturales de Júpiter, con Europa. Y la sospecha es que allí, nos lo contará Miguel Pedrero ahora, allí puede haber vida. Será dentro de muy pocas horas. Manuel Carballal nos hablará también esta noche del Cazamilagros y Juan José Sánchez Oro del nuevo Frankenstein. También tendremos en la era digital junto a Javier Sevillano la tecnología que cambiará el futuro del mundo, el futuro de nuestra existencia, y descubrimos los ecos del pasado junto a Laura Falcolara. Nos hablará ella de la primera prisión del mundo, una prisión en la que hay ecos. Y atención, las máquinas nos gobiernan, los robots económicos ya lo manejan absolutamente todo. Nos contará algo sobre este asunto, terrible asunto, Miguel Ángel Ruiz. Almohadilla Rosavientos en Twitter, ahí estamos y ahí queremos que estéis. www.ondacero.es en nuestra página web. Vamos a comenzar y desarrollamos ya nuestros temas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, Miguel Pedrero, buenas a todos. Hola, buenas. Miguel, antes de nada, dentro de muy pocas horas, en la NASA, en Washington, una rueda de prensa, algunos dicen que importantísima porque puede ser el anuncio por primera vez en la historia del hallazgo de vida en alguna parte del universo fuera de la Tierra. O al menos indicios de la existencia de vida, eso es lo que piensan mucho. Otra posibilidad es que simplemente anuncien que han comprobado definitivamente que bajo la superficie helada de Europa, que es una de las lunas de Júpiter, pues verdaderamente existe un océano inmenso, ¿no? Según se cree, con el doble de volumen y de masa que todos los océanos de la Tierra juntos. Pero, como muy bien decías, Bruno, este anuncio ha levantado una enorme expectación, porque además a esta rueda de prensa, a la que han convocado a todos los medios de comunicación o los más importantes, allí en Washington acudirán astrofísicos relacionados con el Hubble y otros astrofísicos especializados en el estudio de ambientes planetarios, ¿no? Según lo que ha revelado... La NASA se ha anunciado que tiene que ver con Europa, claro, con el satélite natural de Júpiter, con uno de los satélites, con una de las lunas. Efectivamente, tiene que ver con Europa, que es uno de los candidatos principales a albergar algún tipo de vida, aunque sea vida microbiana, ¿no? Y bueno, según la nota que ha dado a conocer la NASA, pues bueno, parece que van a dar a conocer unos resultados del telescopio espacial Hubble, que según la NASA mostrarán una sorprendente evidencia de actividad que podría estar relacionado con la presencia de un océano bajo la superficie de Europa. Quizás, como tú muy bien apuntabas, Bruno, la noticia es que han descubierto, si no la prueba definitiva, al menos indicios de que puede existir algún tipo de vida microbiana, ¿no? Déjame una cosa decir, sí, porque sí que han publicado un tuit aclarando que no iban a anunciar esos indicios de vida. O sea, vale, porque como se ha creado tanta expectación, sí, no sé si ha sido hace un día o una cosa así, por Twitter han tenido que precisar que será algo de actividad, que es lo que tú comentas, sí, actividad a lo mejor en los océanos, que puedan ser geysers o alguna cosa de estas, geysers, pero parece que lo de la vida lo han descartado. Bueno, pues ahí has dado tú una de las claves, ¿no? Porque aunque no sea el anuncio de la existencia de vida, sí puede ser el anuncio de algún elemento, de alguna característica que podría posibilitar la existencia de vida, ¿no? Porque, como decía, se sabe que Europa, la superficie está completamente helada, ¿no? Pero se tiene constancia de que bajo esa superficie helada existe un océano inmenso, vamos, que todo es agua, ¿no? Y claro, hay astrofísicos que dicen, bueno, es que digamos que ese océano que está bajo esa superficie está completamente oscuro, ¿no? Con lo cual no hay posibilidad de fotosíntesis y es muy difícil la existencia de vida. Pero hay otros que opinan, y hay bastantes indicios que apuntan a ello, y quizás por aquí vayan los tiros, es que hay actividad hidrotermal, ¿no? Y eso sí sería un elemento, yo creo, que muy interesante para posibilitar la existencia de vida, ¿no? Además, hay otra cosa. No solamente estamos hablando de agua bajo la superficie helada de Europa, sino que hace un par de años, un equipo de astrofísicos de la Universidad de Texas analizaron unas imágenes, en este caso de la sonda espacial Galileo, y luego lo que hicieron es comparar estas imágenes con otras imágenes aéreas de zonas de la Antártida e Islandia, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que en Europa no hay solamente ese enorme océano bajo su capa de hielo, sino que sobre la superficie de esa capa de hielo hay una gran masa de agua de un volumen más o menos similar a los grandes lagos, ¿no?, que se extienden entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es ese anuncio, pero yo estoy convencido de que el anuncio de la existencia de vida, aunque sea vida microbiana, vendrá de algún satélite de nuestro sistema solar. Si no es Europa, por ejemplo, Encélado, en Saturno, ¿no? Se sabe que bajo su superficie hay otro océano inmenso de agua líquida, además con una composición química muy favorable para que surjan la vida, para que surjan microbios. Y aquí sí se sabe, en el caso de Europa, no está claro si hay actividad hidrotérmica, ¿no? Parece que sí, quizás ese sea el anuncio de la NASA, pero en el caso de Encélado se sabe efectivamente que bajo su superficie hay actividad hidrotermal, con lo cual es muy posible que exista vida, ¿no? Y fíjate, otra noticia muy relacionada con esta, y ya termino, es también de hace muy pocas semanas. Pues bueno, una serie de astrofísicos de la Universidad de Cornell en Estados Unidos han hallado indicios de vida en Titán. En este caso es una luna de Saturno, ¿no? Lo que han hecho es analizar una serie de datos obtenidas por las sondas espaciales Cassini y Huygens, ¿no? Y lo que han descubierto es que Titán posee una atmósfera amarillenta, densa y rica en nitrógeno, igual que la atmósfera terrestre, ¿no? Que también cuenta con océanos y lagos, atención, de etano y metano, ¿no? Bueno, y que según los científicos, estos océanos enormes de etano y metano podrían albergar moléculas orgánicas fundamentales para el origen de la vida, para que surja la vida. Sí, porque el metano además se genera en principio también con estos biomarcadores orgánicos que imagino que es lo que ellos han estado detectando ahí. Claro, y fíjate, lo que dicen estos científicos es que cuando los rayos solares inciden en la atmósfera de Titán, la mayor luna de Saturno, generan una molécula que se llama cianuro de hidrógeno, ¿no? La cual es fácil o reacciona muy fácilmente con otras moléculas que dan lugar a las poliaminas, ¿no? Y estas poliaminas tienen la capacidad de observar las radiaciones de la luz solar y, por lo tanto, son... Vamos, que pueden anunciar vida los de la NASA mañana, pero parece que no. En principio ellos han aclarado por Twitter que no. Luego también hay una cuestión, ¿por qué hacen entonces esta rueda de prensa? Al margen de que el descubrimiento que hagan de actividad, como tú dices, de fumarolas que pueda haber ahí, de actividad ahí hidrotermal, pueda ser muy importante, es que hay una misión para que se va a lanzar en el año 2020, creo que está prevista, para ir a Europa. Y esa misión cuesta 2.000 millones de dólares en principio, aunque también están regateando a ver si la pueden hacer a bajo coste y cosas por el estilo. Low cost, ¿no? Low cost, sí. Y entonces el problema está en que, claro, tienen que financiar eso. Y está complicado la financiación. Entonces, de alguna manera, también poner un poco en el punto de mira a Europa, como generando muchas expectativas, que verdaderamente es una buena candidata, pero para animar también a esa financiación y justificarla. Entonces, bueno, también este tipo de noticias, sabemos que también la NASA maneja muy bien toda esta dosificación de información, sí, para, bueno, porque es la única manera que tiene de... Este se han tipo pegado de... 20 años anunciando cosas sobre Marte para conseguir financiación para la misión tripulada a Marte, pero no sé dónde ha ido el dinero, ¿eh? Bueno, van en las propias misiones, pero ten en cuenta que lo difícil que porque es porque seguimos sin misión tripulada a Marte. Y lo que quedará, parece que todavía tardará mucho, pero lo que es muy difícil de explicar a la gente y de entender es que estamos ante un tipo de investigación que es de base, ciencia de base, no es ciencia aplicada en principio. Y claro, y vemos que cualquier tipo de una sonda de este tipo son 2.000 millones de dólares. Y sabemos que hay otras necesidades en el mundo. Entonces, ¿cómo vendes ante la opinión pública esa desviación de recursos financieros para este tipo de misiones que, en principio, no tienen ninguna ventaja tecnológica, ¿no?, a primera vista? Aunque luego sabemos que todo esto se explota de alguna manera y llega, ¿no?, a todos los niveles. Por lo fácil que sería preguntarle a Sixto Paz. Claro. Sixto Paz, que contactaba con seres de Ganímedes, no de Europa. Afirmaba que viajó físicamente a Ganímedes, a otra de las lunas. ¿Lo dudas? De Júpiter. Me lo preguntas mirándome a los claro, ojos. Lo tiene claro, lo tiene muy claro. La verdad es que no tengo ninguna duda. Bueno, vale, y allí existía vida inteligente, muy inteligente, ciudades enteras, claro, colonizadas por extraterrestres. Yo siento, lo digo serio, siento mucha curiosidad por saber qué dirá Sixto Paz ahora, ¿no? Cuando ya está tan cerca, porque claro, decirlo en los años 70, claro, Ganímedes estaba muy lejos, pero ahora que se está planteando este conocimiento y esta tecnología que dirá, pues que precisamente Ganímedes es la no candidata a albergar vida. Evidentemente, ahí tuvo mala suerte, caray. Sí. Ahora la candidata es Europa. Mañana, dentro de muy poquitas horas, la NASA ha convocado a los periodistas, va a hacer un anuncio importante relacionado con Europa, una de las lunas de Júpiter, gran candidata a albergar vida. No parece que vaya a ser vida, la existencia de vida, lo que van a anunciar, pero sí algo que puede tener mucho que ver con la formación de vida. Pero Encélado, una de las lunas naturales de Saturno, sigue siendo todavía la gran candidata. Dentro de muy poquitas horas vamos a salir de dudas. La NASA va a contar qué es lo que se ha descubierto y los periodistas o se quedarán con palma de narices o con dos tras el anuncio. Frankenstein. Hay un nuevo Frankenstein. ¿Quién es en el siglo XXI? Bueno, es una noticia que hemos ido comentando de vez en cuando, que es esa investigación que se está realizando, que la está realizando el doctor Sergio Canamero, que es director del Grupo de Neuromodulación Avanzada de Turín y que es un cirujano que ha planteado algo que yo nunca tengo muy claro cómo denominarlo, porque no sé si es el trasplante de cabeza o el trasplante de cuerpo. No me queda muy claro qué es lo que intercambiamos ahí, ¿no? Y es algo que él dice que va a realizar ya efectivamente en el año 2017 y lo que ha hecho ha sido dar una entrevista a un medio anglosajón donde explica los nuevos avances que está realizando, porque como digo, ya está dentro de unos pocos meses, se supone que él ya va a dar el paso a hacer un trasplante de cabeza con seres humanos vivos, ¿no? El 2017 está a la vuelta de la esquina, apenas 4 meses. No sé a qué altura del año lo hará, pero claro. en principio lo que sí que me ha sorprendido es un poco, como te digo, estos últimos avances. No sé a qué altura del año, pero sí a qué altura del cuerpo lo sabemos, no hacia la cabeza más o menos. Sí. Bueno, el corte exacto no se sabe a qué altura va a ser, ¿o sí? En principio, no, lo tiene todo perfectamente. Luego, si queréis, os digo un poco cómo va. Pero, ¿Cómo? Venga, bueno, cuéntanos. Pues os digo los pasos y luego avanzamos los avances estos que va a realizar. La idea es la siguiente. Tú tienes un donante y un receptor. Los tienes que poner a poca temperatura, ambos. Y hasta el punto... Me preocupa, perdóname. ¿El donante quién va a ser? Porque va a perder, bueno, su cabeza. Claro. O sea, que es que... O el cuerpo. No, exactamente. Es que yo no sé. Por eso digo que nunca me queda claro. Se supone que tenemos una persona que es el que dona el cuerpo. Y lo que tú quieres es salvar, entendemos, en la cabeza. Porque es donde está el yo, ¿no? Donde está la conciencia. Sí. Claro, entiendo que es así. ¿Que le corten el cuello? Claro, pero la idea está pensada ¿para quién? Para personas, por eso digo que sería más bien una especie de trasplante de cuerpo, ¿no? Porque lo que haces es gente que sea tetrapléjica, que de hecho hay un candidato que luego lo podemos comentar, hay un ruso que se ha ofrecido ya voluntario, aunque la novia no lo ve con buenos ojos el asunto y ha protestado, también ha salido la noticia esta semana. Ha dicho que ya quiere elegir el cuerpo. Puede ser. No, dice que le acepta como es y que no quiere someterle a este riesgo, ¿no? Eso está muy bien, pero si luego le sale tableta, a lo mejor se lo piensa. Claro, también, si mejora con el cambio. Bueno, y entonces lo que plantean es tener a estas dos personas, al donante y al receptor, los ponen a baja temperatura, incluso rozando la hipotermia, para que no se produzca ya un proceso de muerte celular. Y a partir de ese momento se produce, claro, el corte en los dos individuos. Con una cuchilla ultra fina se hace un corte limpio en la médula espinal. Es muy importante que el corte sea absolutamente limpio. Y luego lo que se produce es el intercambio ya. Lo que se produce es la unión del cuerpo y de la cabeza del donante. Y para pegar la médula espinal usan una sustancia bioquímica que ha creado este médico, que es la que están experimentando ahora, y que es lo que va a permitir reconectar la médula espinal, todo lo que serían esas fibras nerviosas, para que vuelva otra vez a fluir la corriente eléctrica, ¿no? en el cuerpo y en la cabeza. Entonces, una vez que ya se han unido estos dos extremos con este pegamento, se somete al individuo a un coma, que tiene que estar prácticamente en coma, calculan que en torno a un mes, y en ese estado de coma inducido lo que hace es que poco a poco se les van dando también de pequeñas descargas eléctricas para que se vaya recuperando también la motricidad en los músculos. Al cabo de ese tiempo, cuando ya se considere que, bueno, que hay esa adaptación, se despierta del coma inducido al individuo, y lo que dicen es que se van a necesitar, por supuesto, potentes fármacos inmunosupresores, ¿no?, para evitar el rechazo. Seguramente también haya que ponerle un psicólogo para que tenga que adaptarse a esa nueva situación, y a mí se me ocurre que, por lo menos yo creo que personalmente, durante unos días que ni tosa, ni estornude, ni nada por el estilo, no sé, que se le vaya la cabeza por ahí también. Así que eso es un poco lo que él plantea. ¿En qué fase están? Y es lo que he ido comentando ahora. Pero pues, ¿esto es real? ¿Es el sueño de un científico o tiene visos de ser real? A ver, muchos críticos dicen que esto es pura fantasía. El tema está sobre todo en que ven muy complicado la cuestión de cómo es esa lesión que tenga la médula espinal, porque se tiene que dar, como digo, en casos en los que ese corte de la médula sea absolutamente limpio. Y luego está el problema de esta sustancia, ese pegamento mágico, por así decirlo, que él está diseñando, que él ha desarrollado, si realmente es efectivo o no, que es lo que están probando ahora. Ya ha habido varios trabajos, y él está colaborando con investigadores de China, de Corea del Sur, de Japón, creo recordar también, y se han hecho pruebas con ratas, con monos y con perros, con resultados muy diferentes. Por ejemplo, la tasa de supervivencia, creo que era con los perros, no, con las ratas, rondaba de en torno a un 30 o un 50% de los individuos, de los especímenes, no, de los ejemplares a los que se le había hecho esta operación. Él dice que solamente hará la operación con seres humanos vivos cuando tenga una probabilidad de éxito del 90%. De momento, con animales vemos que está muy muy por debajo. Se ha hecho, como decía, con la cabeza de un mono, con perros. Se han publicado algunos resultados, pero los críticos dicen que no estaban las operaciones muy bien controladas, pero él lo que anima, Sergio Canavero, él está explicando su técnica y lo que anima es a otros equipos a que hagan la réplica y se vaya perfeccionando, ¿no? Sergio Canavero es el Frankenstein moderno. Es el Frankenstein moderno que además lo que está haciendo ahora es efectivamente una técnica que él denomina efecto Frankenstein, porque lo que está haciendo es, antes de probar ese pegamento, como decimos, con seres humanos vivos, lo va a probar con cadáveres frescos, que es como lo ha denominado. Bueno, ¿y qué es un cadáver fresco? Pues recién muerto. Eso me parece mejor que lo de los monos y perros. Lo podía probar con su madre también. Sí. Que es muy mona. No, pero no lo sé si... O sea, la idea es ahora con... Lo interesante es cómo... Lo que hace es que coge dos cadáveres frescos, le corta la cabeza, intercambia la cabeza y el cuerpo, aplica el pegamento... Y ahí es donde viene la comparación con Frankenstein. Y es que naturalmente lo estimula con descargas eléctricas y descargas magnéticas para ver si fluye la corriente, incluso hay algún tipo de movimiento cuando aplica esas descargas. Y es ahí donde él denomina ese efecto Frankenstein al asunto y es lo que va a poner ahora en marcha. Naturalmente todo esto tiene una serie de problemas éticos, como os podéis imaginar. Él está trabajando con equipos, él habla de unos colaboradores que tiene en China, donde imagino que habrá otros requisitos éticos no más rebajados que permitan también trabajar sin esos problemas, ¿no? Y bueno, es en ese punto está de la investigación. Éticos y físicos, porque cuánta gente ha estado en coma o está inmovilizada durante muchísimo tiempo y le cuesta a Dios y ayuda a recuperar la zona esquelético-muscular. O sea, es que se quedan, que hasta que lo consiguen, eso teniendo toda tu médula más o menos en condiciones. Así que imagínate si te pega el tajo, te pone el pegamento, o sea que... Uy, los casos de rechazo a algún miembro implantado, una mano, un brazo, que existen, imagínate todo el cuerpo. Bueno, acordaros, hace poco, ¿no?, se hizo el trasplante de cara y todos los problemas que hubo con la persona que le hicieron el trasplante de cara. Y ha fallecido hace muy poquito, sí. El cazamilagros. ¿Quién es el cazamilagros? Es una historia fascinante la de este señor sobre el que vamos a hablar ahora, Manuel. Sí, a mí, parafraseando a nuestro amigo Lorenzo, me ha llamado poderosamente la atención la historia de este personaje, Michael O'Neill, que se ha especializado en el mundo de los milagros. Cuando él estudiaba ingeniería en la Universidad de Stanford, en aquella época era vicerrectora de dicha universidad una vieja amiga tuya, Bruno, Condoleezza Rice, lo digo porque me estoy releyendo tu libro del 11S, ahora lo has reeditado y aparece por ahí esta mujer que es indirectamente la responsable de que O'Neill se haya metido en esto, porque cuando él estaba terminando su graduación fue, según afirma O'Neill, Condoleezza Rice, la que fue secretario de Estado de Estados Unidos, la que le sugirió especializarse en algún tema en concreto. Y él decidió que iba a abrazar un nicho de mercado muy poco explotado, que era el de los milagros, especializarse en la investigación de milagros, pero desde un punto de vista racional. Esto es lo que él pretende. Esta semana publicaba un extenso reportaje sobre este personaje en Religión Digital y menciona que él lleva ya publicados un par de libros, tiene un programa propio en Radio María, que es una emisora católica, y hace algunas... Es una emisora que todo el mundo le ha hecho la puñeta alguna vez. ¿Ah, sí? Sí, hombre, porque siempre está ahí, en el dial. Sí, la verdad es que sí. A todo el mundo le ha fastidiado alguna vez, pues eso se escucha alguna vez. Pues ahí está, tiene su propio programa, este Cazamilagros, que hacen en esta entrevista unas reflexiones curiosas, porque probablemente la mayoría de los oyentes que se confiesan católicos no se han parado a reflexionar sobre este protagonismo de los milagros dentro de la fe católica. Dice Hunter que a él le interesa mucho el aspecto evangelizador de los milagros, a pesar de que para la Iglesia no es recomendable, o por lo menos no es obligatorio, creer en los milagros, ni siquiera en los milagros que la Iglesia católica reconoce como tales. De hecho, utiliza una expresión O'Neill muy curiosa, dice que si los milagros suponen el total de tu fe, tienes un problema. Y afirma que de un tiempo a esta parte la Iglesia está investigando los fenómenos supuestamente sobrenaturales o considerados como milagros con un sentido cada vez más crítico, porque tienden a despistar, a distraer la atención de los creyentes de lo que verdaderamente importa, que es el mensaje de Cristo, ¿no? Sin embargo, dice Hunter, que especialmente para los jóvenes, que ahora están fascinados con los superhéroes, con los personajes extraordinarios, con el mundo del misterio, bueno, pues lo sobrenatural y los aspectos milagrosos, los asuntos milagrosos, no solo pueden servir como un atractivo para atraer hacia la fe católica a futuros creyentes, sino para recuperar la fe de aquellos que la han perdido. A pesar de que, insiste, cuando un supuesto fenómeno milagroso pasa todos los controles de la Iglesia, que él asegura que son muy estrictos, eso no obliga al creyente a aceptar que tal suceso sea milagroso. Y dice, y me parece una buena reflexión, a los creyentes que si se sienten incómodos o confusos con un supuesto suceso milagroso, pues que no tienen por qué hacer caso, que no es un dogma de fe desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia y que pueden seguir haciendo su vida como creyentes sin complicarse con los vericuetos filosóficos que a veces implican este tipo de términos. Él dice que llegó al mundo de los milagros a través de la tilma del indio Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe, porque su madre era una gran devota de esta vocación, y que las apariciones marianas son el tema que a él más le fascina, en el que se ha especializado, aunque el que más le interesa desde el punto de vista como investigador son los fenómenos relacionados con la transustanciación, con los llamados milagros eucarísticos. De hecho, acaba de recoger un caso en Polonia de esas imágenes o esas sagradas formas en que de repente aparecen restos de sangre o que al parecer, aparentemente, el milagro de la transustanciación se ha materializado cuando el pan de la sagrada forma se ha convertido en sangre o se ha convertido en carne. Y hace una reflexión que quizá yo creo que ilustra bien que, en mi opinión, todavía le queda un trecho por recorrer, porque él dice que, a pesar de que la mayoría, la inmensa mayoría de los supuestos fenómenos milagrosos son fraudulentos o tienen una explicación convencional, existen algunos casos de estos llamados milagros eucarísticos en los que se ha descubierto, por ejemplo, este caso que él cita en Polonia, que un músculo estriado cardíaco en una sagrada forma, que se habría convertido en la carne física de Cristo, supuestamente, ¿no? O algunos casos de... Es decir, imágenes... es crítico, pero acepta que puedan ocurrir cosas. Exactamente, claro. El problema aquí es que lo que él dice es que, aunque la mayoría de los casos de estos milagros eucarísticos son fraudulentos, en algunos casos se ha descubierto que realmente hay sangre o hay carne en esa sagrada forma. Claro, eso está bien como principio, pero es que ahora hay que definir quién puso ahí esa carne o quién puso esa sangre. Que haya sangre o que haya carne en una imagen religiosa no garantiza... Pero se supone que él ha investigado eso también y no hay una posibilidad o una explicación. Bueno, eso se supone, siendo generoso. Yo me estoy refiriendo a lo que él publica aquí, y en su página él tiene una página que se llama Cazador de Milagros, Cazamilagros, Miracle Hunter, donde recoge algunos de los casos más sorprendentes a los que se ha enfrentado. Y, hombre, me parece psicológicamente muy sano que la Iglesia también tome sus medidas de control y sea un poco más crítica de lo que ha sido hasta ahora. Sí, pero acepta su existencia. Por ejemplo, acepta las apariciones de Fátima, ¿no? Bueno, tanto es así que está organizando ahora unos tours cazamilagros para visitar algunos de esos enclaves milagrosos en todo el mundo. Lo único que a mí me rechina un poco es que él en esa página web recibe casos de todo el mundo. Ahora está investigando unas apariciones muy interesantes en Filipinas que han generado mucha polémica. Pero sin embargo dice que le llegan casos de milagros en otras religiones, pero claro, a él lo que le preocupa es el papel de Cristo, ¿no? Vamos a escuchar, nos van a contar alguna cosa sobre milagros. Ahora llegan las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora del programa, Almohadilla Rosavientos en Twitter. Ahí estamos, y queremos leer vuestros comentarios con Almohadilla Rosavientos. Y algunos mensajes nos hablan de ese Frankenstein moderno del que nos has hablado, Juanjo Sánchez Oro. Dice, dice uno de los, una de nuestros oyentes, Angie, dice, lo que está explicando también, Juanjo, es que me duele todo el cuerpo ahora mismo, ¿no? Es que es una bestialidad. Y Tomola dice algo, lo que no se sabe muy bien es que se rechaza. Si se rechaza algo, el cuerpo o la cabeza. Es que es una historia bastante extraña, ¿no? La de este señor, la de este Frankenstein, que va a probar con chinos, pero con rusos. A mí no me ha quedado muy claro. No, yo creo que, sobre todo el problema que tenemos ahí, yo creo que estamos reviviendo la misma situación que ocurrió cuando se plantearon los primeros trasplantes de órganos, que ahora lo vemos con absoluta naturalidad, pero en su momento fue tenido casi por una aberración. Porque sí, también sí, suponía cierto. Como algo muy, ¿no? Que rozaba algo lo inhumano incluso, ¿no? Y en este caso es, yo creo que la última frontera en ese sentido. El Frankenstein moderno. Ya sabremos a ver hacia dónde va toda esta historia. Claro, conoceremos alguna noticia a lo largo de ese 2017 que dice que es el año en el que va a dar a conocer sus avances. Va a trasplantar el cuerpo de un chino a un ruso o de un ruso a un chino. No. Es que el matiz es muy importante. A ver, de momento el candidato que hay... Claro, es que yo entiendo a la mujer. Es si ruso. Va a poner el cuerpo de un chino. Sí, a ver... El que la mujer estaba incómoda con la situación. Claro, según comenta este cirujano, hay una lista ya de voluntarios que están ahí dispuestos a someterse al experimento con todos los riesgos que eso supone. El que ha salido a la luz y el que es más mediático es este ruso, que es un informático tetrapléjico, y que él reconoce que, aunque su novia no quiere asumir ese riesgo, pero él dice que no quiere seguir viviendo así, porque él dice que prefiere arriesgarse, que necesita ayuda para todo, que varias veces al día tiene que echar mano de terceras personas, y claro, esa dependencia pues quiere superarla, y está dispuesto, bueno, pues como digo, a someterse a esta operación. En el futuro superaremos la dependencia también del espacio, gracias a informaciones como la que nos va a contar ahora Miguel Pedrero, la teleportación científica, que ya es casi una realidad, que algo esté en un sitio y al instante, sin que haya viaje, esté en otro. Básicamente eso es teletransportación o teleportación, pero es todo mucho más complicado, Miguel. Bueno, sí, es bastante más complicado, pero en el fondo estamos hablando de teleportación de información, ¿no? Que no estamos hablando de una teleportación física, pero, ojo, porque según lo que voy a comentar ahora, se abren las puertas a una teleportación un tanto similar a lo que acaba de comentar Juanjo ahora sobre ese trasplante de cabeza y de cuerpo, ¿no? Porque algunos de los últimos experimentos abren las puertas a la posibilidad de teletransportar la memoria o incluso la conciencia, ¿no? Con lo cual, bueno, no sería un teletransporte como el de Star Trek, que le daban, se metían en un habitáculo, le daban a un botón y aparecían en otra nave espacial o en otro planeta de manera instantánea, ¿no? Pero quizás sí podamos en un futuro teletransportarnos a otros lugares, pero no físicamente, sino, bueno, nuestra memoria, nuestra conciencia, nuestro alma, como lo quieras llamar, ¿no? Bueno, la noticia es que un grupo de científicos pertenecientes a dos universidades, una canadiense y otra china, han conseguido la teleportación de partículas a través de fibra, lo que han hecho es enviar pues esas partículas de una ciudad a otra ciudad, como digo, a través de fibra, ¿no? Que puede parecer aparentemente una tontería, pero yo creo que es un avance bastante importante, ¿no? Y bueno, según varios de los científicos implicados en este experimento, pues esto abre las puertas a otros trabajos que sí podrían dar lugar a esa teletransportación física. De hecho, uno de los científicos que ha trabajado en este proyecto se llama Jiang Weipang. Como os podéis imaginar, no es de Córdoba, ¿no? Sino que es chino. De los alrededores. Sí, sí. Y hace un par de años consiguió también un hito en esto de la teletransportación, consiguió teleportar fotones a más de 16 kilómetros a través del aire, es decir, sin ningún tipo de cable o de conexión. 2 años después repitió la hazaña y en este caso consiguió la teleportación a una distancia de 97 kilómetros, ¿no? En el fondo de lo que se trata es de la teletransportación de información, pero es instantánea, es decir, esta técnica rompe las barreras de la velocidad de la luz, ¿no? Esos 300.000 kilómetros por segundo, que es el límite de la velocidad que puede alcanzar cualquier cuerpo, ¿no? Por el espacio. Y esto lo rompe, porque esa teletransportación es instantánea. Se basa en una característica de las partículas subatómicas por debajo del nivel del átomo que se llama coherencia cuántica. Para contarlo de forma muy simple y muy superficial, se trata de hacer vibrar al unísono dos partículas, ¿no? Desde ese mismo instante, esas dos partículas quedan conectadas por alguna clase de hilo invisible. Por lo tanto, cualquier efecto que ejerzamos sobre una de las partículas inmediatamente causa un efecto inmediato en otra de las partículas. No se sabe por qué pasa eso, no se sabe cuál es ese hilo que une las dos partículas subatómicas, pero se sospecha que si esas dos partículas subatómicas están unidas es porque de algún modo toda la materia está unida de algún modo, ¿no? Y esto explica también la teoría del Big Bang, es decir, si todo parte de una misma fuente, pues tampoco es extraño que toda la materia esté conectada de alguna manera invisible. Decimos ahora invisible porque nuestros aparatos tecnológicos no han detectado esa conexión entre dos partículas subatómicas. Si es igual que estén a 16 kilómetros, a 97 o en un extremo diferente del universo, es igual. Pero tienen que estar unidas de alguna forma. Es decir, yo muevo un vaso y no hay un vaso cualquiera que se mueve a 20 kilómetros. Pues no, Bruno. Es decir, obviamente están unidas, pero no se sabe por qué, ¿no? Pero, ¿y se sabe cuáles están unidas o no? Bueno, a ver, se trata de hacer vibrar dos partículas al unísono, ¿no? De algún modo es como si esas dos partículas entraran en contacto y a partir de ahí esa conexión es para siempre, ¿no? Por eso es lo que decía anteriormente, que, bueno, una de pero las... Pero cuando decimos hay que hacer vibrar dos partículas, sí. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es muy complicado de explicar, claro. ¿No? Pero en el fondo se llama... Es un proceso que se llama coherencia cuántica, pero con lo que nos tenemos que quedar es... Vamos, que le dan alón juntas a la vez. Bueno, pero fíjate, ¿sabes con qué tiene que ver esto también? Con los experimentos de telepatía. Uh-huh. Fíjate, Juanjo sabrá mucho y Manuel, de experimentos de telepatía, que en el fondo lo que se hacía era pura estadística, ¿no? Se hacían un montón de experimentos y luego se hacía estadística del índice de aciertos, ¿no? Y lo que la conclusión de todos estos científicos, incluido Rhine, ¿no? El iniciador de todo esto, es que el éxito en este tipo de pruebas telepáticas no depende de la distancia física, sino depende de la distancia emocional. Es decir, que cuanta más relación exista entre las personas que realizan el experimento, si son amigos, pareja, madre e hijo, mayor es el índice de aciertos, ¿no? De algún modo, esas dos personas vibran al unísono, es decir, tienen una conexión, ¿no? En cierto modo están en coherencia cuántica, ¿no? Yo creo que no es un fenómeno muy diferente al que pasa con las partículas, ¿no? Creo que no lo es, ¿no? De algún modo, si tú y yo somos amigos, pues se produce algún tipo de conexión entre nosotros, que es la misma conexión que se puede producir entre dos partículas subatómicas, ¿no? Y es una conexión inmediata. Eso explicaría también los casos de madres o padres que están en casa y de pronto presienten que su hijo ha sufrido un accidente o que ha fallecido, ¿no? Casos de esos hay un montón, ¿no? Bueno, este es uno de los experimentos, pero otro de los experimentos que se está haciendo yo creo que es todavía más fascinante, ¿no? Porque lo que tratan es, como decía anteriormente, de teletransportar la memoria, ¿no? Bueno, en un principio lo quieren hacer a nivel microscópico, ¿no? Utilizando bacterias, ¿no? Y lo que pretenden todavía no se ha hecho, pero lo que han hecho un grupo de científicos de varias universidades es crear los protocolos. Y está ya todo el proyecto para realizar este experimento, que es muchísimo más complejo. Y en el fondo, de lo que se trata es de teletransportar a través de microondas, ¿sí?, la memoria de una bacteria a otra bacteria, ¿no? Si esto tiene éxito, agárrate, porque esto sí abre las puertas a la teletransportación. Es decir, como decía antes, no como Star Trek, no le das a un botón y Juanjo Sánchez Oro está ahora en los estudios de Onda Cero y aparece de manera instantánea en su casa. Pero hombre, si puedes teletransportar tu memoria o tu conciencia... Bueno, es que se me ha olvidado que tenía que recoger, pues teletransportar la memoria y recoger la información. Pero fíjate, podrías teletransportar tu memoria. Incluso podría darse el caso de que se teletransporte la memoria de Manuel Carballal a Miguel Pedrero. En este caso lo que tendríamos es dos duplicados de Manuel Carballal y la desaparición de Miguel Pedrero. El colapso del universo. Pero este es otro de los experimentos que pretenden hacer, ¿no? En este caso sería efectivamente una teleportación de memoria, pero en el fondo lo que harían sería duplicar instantáneamente dos memorias, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes, Manuel, o tú me eliminas a mí o yo a ti. En el caso de las bacterias, ¿qué entienden por memoria? Claro, eso es lo que estaba yo pensando, bueno, digo, ¿y cómo controlan cuál es la memoria de la bacteria? Supongo que no se refiere a la memoria tal cual entendemos, se refiere a la información. Será una secuencia biológica. ¿El ADN, modificación en el ADN o...? Se trata, en el fondo, de teletransportar la información de esa... de esa bacteria, ¿no? Pero además es muy complejo, porque primero tienen que hacer que esa bacteria, digamos, conseguir un estado cuántico de esa bacteria, ¿no? Y a través de ahí lo que se trata es de, pues eso, de teletransportar toda la información de la bacteria, ¿no? Todo lo que tiene almacenado, digamos, ¿no? Y entonces, en el fondo, sería duplicar esa bacteria, ¿no? De lo que se trata más adelante es de... O sea, es clonar, realmente lo que se hace es clonar, digamos, la base de información que tenga la bacteria en otra bacteria, modificándola, ¿no? A distancia. Efectivamente, sí, esa es un poco la idea de lo que se pretende aquí, ¿no? Pero como te digo, este experimento puede ir mucho más allá, ¿no? Porque lo que pretenden es teletransportar memoria. Primero van a empezar con una bacteria, pero luego, bueno, esto se puede ampliar. Bueno, estamos muy lejos tecnológicamente de lograrlo, pero no es un problema de física, es un problema de tecnología, como muchas otras cosas, como las máquinas del tiempo. Es decir, las máquinas del tiempo con las que podríamos viajar al pasado no son un problema de física. Desde el punto de vista de la física, hasta es posible. Es un problema de ingeniería, que tendríamos que conseguir tal cantidad de energía, poner en funcionamiento tal cantidad de energía, que hoy en día es una cuestión de ciencia ficción. Pero si conseguimos algún aparato para generar esa cantidad de energía o poner en funcionamiento tal cantidad de energía, se podría conseguir una ruptura del espacio-tiempo y a partir de ahí crear una máquina del tiempo, que hay varios proyectos, que en cuanto esté la tecnología, hay varios proyectos por científicos de primer nivel para crear máquinas del tiempo. Lo que quiere decir, Miguel, es que la teoría existe y es real, es irrebatible, otra cosa es que se puede llevar a la práctica, pero no es como el caso del Frankenstein este, que tenemos que esperar a 2017 a saber si ese proyecto suyo se puede cumplir o se puede hacer realidad o no. Esto también, que nos cuenta Miguel, también es cuestión de tiempo, quizá más, pero tiene más visos o tiene todos los visos de ser real. No sé si en 2017 o en 2117, pero en algún momento sí. Y además seguramente es parte del futuro del mundo. La información, la que va por Internet, que ahora necesita la fibra óptica, bueno, pues el futuro de la información cuántica, de ese viaje cuántico, nos abre unas perspectivas enormes. Claro, ese es uno de los objetivos de este tipo de experimentos, Internet. Mejorar Internet, ¿no? Mejor aumentar la rapidez, incluso conseguir un Internet cuántico, un Internet instantáneo, ¿no? Ese es uno de los objetivos prácticos más factibles a los que pretenden llegar estos experimentos de teleportación. Seguimos hablando de más informaciones. Una de ellas es terrible. Todo el mundo ha oído hablar, ha pasado algo más de un mes de la desaparición misteriosa en Galicia de Diana Kerr. ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿Qué ha pasado con ella? Tampoco lo sabemos. Es un gran enigma y a medida que pasan los días se va apareciendo a otros casos que no se han resuelto. Por ejemplo, este, Manuel, del que nos vas a hablar. Sí, este es uno de los aspectos más oscuros y siniestros de la naturaleza humana. El caso que nos sirve de percha para comentar este tema, que en realidad es un poco absurdo por redundante. Me refiero a que hay un epígrafe en el mundo de las anomalías, en el mundo del misterio, con que estamos tan familiarizados, eso de las desapariciones misteriosas. Digo que es absurdo por redundante, porque toda desaparición es misteriosa, obviamente, ¿no? Pero hay la inmensa mayoría, más del 90% de las desapariciones se resuelven en los primeros días o unas primeras semanas. Luego hay un tipo de desapariciones de larga duración que se prolongan durante años o que nunca llegan a resolverse y que en casos excepcionales sí se resuelven pasados muchísimos, muchísimos años. Mira, hace solo unos días, quiero recordar que era Teresa Guevara, la madre del niño pintor de Málaga, en el Boletín Oficial del Estado de hace solo unos días se recogía su solicitud de que ya se diese formalmente por muerto a su hijo David Guerrero Guevara, al pasar ya más de 25 años de la desaparición de este niño, que nunca llegó a resolverse, y es uno de los casos más extraños que yo he conocido. Yo conocía a la familia de David y a los profesores y a los compañeros y a los policías que llevaban el caso poco tiempo después de la desaparición, y estamos exactamente igual que cuando yo viajé a Málaga. No se sabe absolutamente nada de ese caso. Una cosa para aclarar, han pedido que se le declare fallecido por una cuestión de herencia. Claro, lógicamente, eso porque el padre falleció y porque tienen que repartirlo en el resto de los hijos. Exactamente, y él era el hijo mayor, él era el hermano mayor. Pero hay casos que después de pasados 15, 20, 25 años, 27 años, como en este caso, se han resuelto. Y normalmente, cuando se resuelven esos misterios, esa resolución no es precisamente optimista, o sí. Porque, y este es un tema que abriría otro objeto de debate, porque probablemente todos recordaréis casos como el de Natacha Campus, esa joven que desapareció en 1998 con 10 años y apareció nuevamente en el año 2006, después de haber permanecido secuestrada por un pedófilo que la había captado. Más impresionante todavía es el caso de James Dugard. A mí, además, este caso me fascina. Ella desapareció con 11 años en 1991 y apareció 18 años después, en el año 2009. También había sido secuestrada por un pedófilo con la connivencia de su esposa, además, que la sometió a todo tipo de abusos durante esos años, y que además era un místico, que una especie de John Dee, que decía recibir y poder interpretar el lenguaje de los ángeles. Un caso sorprendente el de Dugard. O terrible, más terrible todavía, el caso de Elizabeth Fritz, que desapareció en 1984. Según sus padres, había sido captada por una secta, y 24 años después reapareció en un zulo que había construido su propio padre, que le había engendrado 7 hijos, Joseph Fried, el monstruo de Anstetet, y que la había tenido secuestrada durante todo ese tiempo. Yo me imagino que para un padre, cuando una desaparición de un hijo se ha prolongado tanto tiempo, que reaparezca en las condiciones que sea, siempre es una buena noticia, ¿no? Aunque en algún caso he escuchado comentarios terribles de que para eso casi mejor que no hubiera aparecido. Pero lo que ocurrió esta semana es la resolución de un caso que realmente conmocionó al estado de Michigan en Estados Unidos durante 27 años, de Minnesota, perdón, hasta el extremo de que llegó a, no solo condicionó la desaparición de este niño, Jacob Wetterling, no solo conmocionó a la Minnesota rural, haciendo que los padres fuesen mucho más estuviesen mucho más pendientes de los niños. Él desapareció con 11 años, el 22 de octubre de 1989, sino que tuvo tal impacto que llegó a aprobarse una ley que lleva su nombre en Estados Unidos para proteger la infancia, ordenando a cada estado crear un registro de delincuentes sexuales. Bueno, pues 27 años después de la desaparición de este menor, gracias a una investigación de un caso anterior de la desaparición, el asesinato y los abusos sexuales a un menor, como en otros casos similares, el uso del ADN permitió localizar a un sospechoso, Danny Heinrich, un hombre de 53 años, que ya había sido investigado, ya había sido señalado como persona de interés durante la desaparición del pequeño Jacob, y que 27 años después, él estaba cumpliendo condena precisamente por ese caso anterior de un abuso sexual y un homicidio a un menor. Pues 27 años después ha confesado que él había sido el autor también de la desaparición de Jacob, que él lo había secuestrado para violarlo, y después de cometer los abusos le había pegado 2 tiros. Además, lo terrible de este caso, que es una de esas situaciones terribles, ¿no? De lo que te encuentras en el mundo criminal, yo creo que a mí, desde luego, me impone mucho más temor, me da mucho más miedo que cualquier psicofonía, cualquier zombie, cualquier vampiro o cualquier historia de extraterrestres. En este caso, este tipo, Heinrich, no ha confesado gratuitamente, sino después de las presiones enérgicas a las que le sometieron los padres de Jacob, que estaban convencidos de que él sabía algo sobre la desaparición de su hijo, y lo único que le pedían es que le dijese dónde estaban los restos para poder enterrarlos y cerrar ese episodio. Y por fin, la semana pasada, Heinrich reconoció el homicidio, condujo a los investigadores hasta el lugar donde estaban los restos del pequeño, que ha sido identificado, y se pudo cerrar el tema. Lo que ocurre es que para admitir su culpabilidad tuvo que llegar a un pacto con los padres, conforme ellos no iban a acusarlo. Y qué situación más terrible, ¿no? Tener que pactar con el violador y el asesino de tu hijo que no vas a tomar represalias solo para que te diga dónde están los restos de tu hijo. Para poder enterrarle. Enterrar ese episodio. Pero bueno, por lo menos esta historia, este misterio que durante 27 años conmocionó a un estado de los Estados Unidos, se ha concluido ya y nos enfrenta a este tipo de casos que a mí me parecen especialmente diabólicos. Este tipo desde de desapariciones. Luego que sí. Ojalá no sea nada parecido y Diana Caer, que todos estamos muy pendientes de ella, aparezca bien, no sabemos en qué circunstancia, no sabemos qué es lo que ha pasado, pero ojalá sepamos pronto de ella, porque todo el mundo está pendiente un poquito de lo que pasa con ella. Yo creo sí, que, nos que hemos... no es el único caso, ¿eh? Hay muchos casos por, de desapariciones. Claro, incluso se está quejando la gente que deberían de prestar igual atención mediática a todos los casos. Y con el que has comentado quería hacer referencia a cómo dijo el capullo que había cogido al niño. Resulta que iban los tres niños en bicicleta. El niño que violó y mató, su hermano y un primo. El señor, por decirle, bueno, el sinvergüenza este aparece enmascarado y le elige... Este es el que me gusta, y entonces coge y les pone unas esposas y les dice a los otros que si no quieren acabar como él, que salgan corriendo. Los otros niños salen corriendo llenos de miedo y el pobre niño que coge le dice, ¿qué pasa? ¿Es que he hecho algo malo? Claro, estás tú tan tranquilo con tu bici y es cuando coge ya, se lo lleva y hace lo que le da la gana. Pero esa es la reacción típica, lo de gestionar el sentimiento de culpa de los demás para de alguna manera responsabilizarte tú mismo de lo que está ocurriendo. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en todo lo que eran los prisioneros de los campos de concentración en la época nazi, que siempre realmente se sentían sometidos de qué es lo que estaba pasando, si ellos estaban haciendo algo para que fueras la víctima. Ese tormento, ¿no? Y qué podían cambiar de alguna manera para evitarlo. Y eso está en la psicología humana, ¿eh? El sentirse culpable de cosas que no tienen nada que ver con la culpa, para que la redundancia de uno... Pero al final pues se pregunta qué he hecho yo, ¿no? Para merecer esto. Y entonces al final se hace él mismo se convierte en merecedor de esa tragedia. Este, ¿no? Este tipo de casos nos podrían llevar a montones de reflexiones, ¿eh? Porque no solo sobre el aspecto victimológico, el papel de la víctima en este tipo de delitos, como en un momento determinado llega a considerarse culpable de su situación. Hay casos, el monstruo de Cleveland... La mujer maltratada ocurre, es el mismo. Claro, mismo. Sí. El caso de Ariel Castro, que a mí me parece espectacular, que también él tenía a tres chicas retenidas en sus tres casos de desaparición, que habían sido reportados, y que él mantenía en su vivienda en Cleveland durante años. Una la más antigua había sido secuestrada en el 2002 y fueron liberadas en el 2013. Imagínate, 11 años retenida en una casa, pero en una casa que está en un pueblo. O el caso del monstruo de Asteten, que a mí me parece las cosas más diabólicas y sobrenaturales en el sentido de la maldad que yo he conocido. Este padre que secuestra a su propia hija y la tiene en un sótano, en su propia vivienda. Y de cómplice donde vive con la mujer. Donde vivía con su mujer, ¿no? O casos como el caso Dutroux en Bélgica, ¿os acordáis? Que es terrorífico, ¿no? Que tenía varias niñas secuestradas y cuando él entra en prisión, cuando él es detenido, él no dice que tiene en ese momento a dos niñas metidas en unas mazmorras en los sótanos de su casa y permite que mueran de hambre antes de reconocer que estaban allí. O sea, yo no sé si existe el demonio o si existe el bajo astral, todas estas historias, pero creo que no hace falta, que si hay algo verdaderamente maligno sobre la faz de la Tierra, somos evidentemente nosotros mismos. Desde luego que sí, que informaciones tan terribles que existen, tan duras, así que lo mejor es que vamos a ponerle una sonrisa, vamos a escuchar informaciones más ligeras ahora en estos próximos minutos y vamos a enterarnos, es un clásico de este programa de La Rosa de los Vientos, comentar cada año por estas fechas lo que ha ocurrido y lo que acaba de ocurrir es que se han entregado los Ig Nobel, es decir, los Antinobel. Y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad, Juanjo?, de quienes han resultado ganadores este año. Pues sí, ya nos acordamos. La ceremonia del año 2016, estos premios que, como tú dices, son Ig Nobel, que juegan un poco con la palabra traducida al inglés, que sería como innobles, y que lo que hacen es decir que fueron concedidos por Ignatius, que sería el hermano ficticio de Alfred Nobel. De ahí es donde viene la denominación de estos premios, que como también utilizan en el lema los organizadores, primero hacen reír y después hacen pensar. Bueno, pues se han ido dando en diferentes categorías. Y entre medio llorar. Se han ido dando diferentes categorías y bueno, vamos a señalar algunas así de los más sorprendentes. Ha habido una que es realmente está muy bien concedido, que es el Ig Nobel de Química, que se ha concedido a la empresa Volkswagen porque tienen la capacidad de producir menos emisiones electromecánicamente justo cuando los vehículos pasan las pruebas de homologación. Es decir, en el momento que tienen que probarlo, eso tiene bajan, su maldad, ¿no? está muy bien. Pero han solucionado un problema muy difícil, sí, de una manera muy práctica, ¿no? Luego han hecho otro, que es el premio Nobel, el Ig Nobel de reproducción, que se lo han concedido también a un investigador egipcio, por estudiar los efectos de llevar durante 12 meses pantalones de poliéster, algodón o lana. No sé qué tipo de pantalones lleváis vosotros, porque lo que han hecho ha sido analizarlos para ver qué impacto pueden tener en la vida sexual. Se lo han aplicado estos pantalones de poliéster, algodón o lana a 75 ratas y también a varones humanos. Lo que han llegado a la conclusión como casi todos los varones que suelen ser humanos. Hay algunos de los que he estado comentando menos Manuel, los del PSOE. No tengo muy claro si eran humanos o inhumanos. Y luego, bueno, ¿para qué han hecho esta investigación? Bueno, pues lo que han tratado de ver es, como digo, cómo influye este tejido, y han llegado a la conclusión de que llevar poliéster que hace que tengas mucha menor actividad sexual. Sí, pero legas más. Porque, claro, porque no se arruga, pero no transpira. No se arruga, no, marca más el cuerpo y esas cosas, si tienes, ¿no? Si tienes algo que marcar. Eso estaba yo pensando. Habrá veces que es como enseñarlo todo y hay veces que es mejor no enseñarlo. Claro. Así que no sé, no lo No, pero en general me refiero a la forma de las piernas y ese tipo de cosas mal pensados. Pues si estás bien torneado. Pero bueno, claro. Lo interesante es que... Yo por eso soy más de la falda escocesa. Ya lo sabíamos ahí, todos, ahí no tienes problemas. Eres de la falda escocesa y del sombrero ruso. Y luego, bueno, lo interesante de eso es el experimento, claro, aquí viene un poco el cachondeo de que, claro, tuvo durante 12 meses a ratas con este tipo de ¿cómo se ¿no? le pone un pantalón a una rata? Claro. Que me lo explique, ¿no? Entonces, bueno, vienen los dibujos del artículo que donde hizo la publicación y ya con unas conclusiones, la pena ya decimos que ha fallecido y no ha podido recoger el premio. Otro que podría hacerlo con su madre también, en vez de utilizar animales. No, con él mismo. También. A la madre, pobrecilla. Lo hizo con varones humanos. Reiteradamente. Bueno, y luego el premio Nobel de Medicina, este es muy interesante. El premio Nobel, el Ig Nobel de Medicina, es un porque han descubierto un nuevo método para aliviar el picor de un brazo. Y es rascarte el otro. Delante de un espejo. Delante de un espejo. Oye, pero esta es una historia fascinante porque nos está enseñando algo que puede ser muy práctico, ¿no? Claro, te está diciendo que lo que hace es que el reflejo parece como que te estás rascando el brazo correcto y de alguna manera estás engañando a tu psicología, ¿no? Uh-huh. O sea que bueno, bastante. Y eso es aplicable a cualquier tipo de circunstancia, pues que se pueda extrapolar, ¿no? Cuando tienes un problema con una raíz. A mí no se me ocurre, pero... No, hombre, no tiene por qué ser un picor, puede ser un dolor, puede ser... No sé si se puede anular, pero es igual hasta los dolores se pueden reducir. Hombre, pero quizás es más práctico que directamente te rasques el que te pica, ¿no? En vez de irte al espejo. Sí, claro, pero... No sé, pienso. Pero el problema es si no pica y te rascas. Dios, que descallados. Estoy procesando. Bueno, voy a seguir. Mira, yo creo que viene muy bien ahora el Ig Nobel de Psicología. Este realmente también es fascinante. Un equipo de especialistas lo que trató de analizar fue nuestra predisposición a la hora de mentir y cómo evoluciona la mentira dentro de lo que es nuestra vida, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue preguntar a 1.005 visitantes de museos de ciencia entre 6 y 77 años si me reconocía que mentían. Y una vez que reconocían que mentían, estos psicólogos empezaron a hacer el resto de preguntas. Claro, cuando ya hicieron toda la encuesta, se empezaron a preguntar si realmente les habían mentido o no en las encuestas. Entonces no sabían si tenía validez o no el estudio. Así que bueno, eso lo expresan en la comunicación y por lo tanto queda ahí el estudio con estos 1.000 mentirosos que se miente y no sabemos si las respuestas tienen algún tipo de resultado válido o no. Así que, bueno, bastante bien concedido este Ig Nobel. Y luego, no sé, si que alguno... Bueno, sí, también... hay uno que hablaba sobre la personalidad de las rocas, que a mí me ha dejado un poco flipado, ¿eh? Sí, ese es uno, el Ig Nobel de Economía. Lo que parece ser que es un ejercicio que les mandaron a hacer para ver cómo podían aplicar lo que serían las técnicas de mercadotecnia, de convertir en marca, a las rocas. Y de alguna manera, pues convertirlas en objetos de consumo. Entonces, parece ser que de algunas de las características de marca era tratar de definir a la roca por su juventud, por su inteligencia, por su sofisticación. Y, por ejemplo, una roca determinada fue descrita como joven y femenina. Otra como un empresario de Nueva York. Y otra como modesta. Ese es el ejercicio, sí, pero que yo reconozco que era eso muy nos útil. Habla, en el fondo, de que nos pueden vender cualquier cosa. De cómo envolvemos los objetos, ¿no? Y compramos el envoltorio más que, que el objeto en sí. Claro. Ya, mira, la descripción me recuerda a estos comentarios que se hacen en la pasarela Cibeles, ¿no? Milán, esta nueva falda para la mujer emprendedora, amiga de sus amigos, como es una falda para una mujer que es amiga de sus amigos. Manuel, lo que pasa es que tú y yo tenemos el mismo gusto estético. Es ninguno. Ninguno. Bueno, y el Ig Nobel de la percepción también tiene tela marinera, ¿eh? Pero eso también está basado en algo bastante lógico, y es que se dieron cuenta de que ¿por qué los caballos blancos les pican menos los... No, los... te digo el de la percepción. Ah, el de la percepción, espérate. Espérate, que tengo todos los premios aquí encima. No, lo malo es que lo tiene. Sí, es lo bueno. Dos japoneses que descubrieron cómo cambia nuestra visión de la distancia y el tamaño de las cosas cuando miramos entre nuestras piernas. Y efectivamente, cuando estamos agachados y asomamos la cabeza por debajo del arco que forma nuestras piernas, pues el mundo se ve bastante diferente. Para eso hay que poder hacerlo también. Sobre todo, ¿no? Hay que poder hacerlo también. Sí. Y luego hay uno. Y no hace falta ni siquiera ser japonés como los investigadores estos, ¿no? Bueno, no sé si valdría hacer la observación a través de las piernas de otra persona. Sí, pero entonces no te agachas. Ya. Bueno, depende. Bueno, claro. Y luego hay uno que es el Ig Nobel de la Paz, que a un estudio académico titulado, y la traducción sería sobre la recepción y detección de mierdas pseudoprofundas. Que es un estudio... O sea, no muy profundas, solo pseudoprofundas. Sí. La traducción puede ser mierdas, estupideces, bueno, pero hay diferentes maneras, ¿no? Y se trata de que estos autores han tratado de medir el impacto que tienen determinadas frases inspiradoras, por ejemplo, de Paulo Coelho, en los muros de Facebook. Y han llegado a la conclusión de que la gente... Que es algo muy típico, eso de poner frases de Paulo Coelho. Sí, muchas no son ni de él. Sí, pues llegaron a la conclusión de que la gente que más redistribuye, ¿no?, y retuitea y repite este tipo de... o pulsa me gusta, son los que son menos inteligentes. Y parece ser que incluso el eco de esta noticia arrasó también en los muros de Facebook. Qué bueno. Ha estado curioso, sí, porque esto ya es una noticia de hace unos meses. Mm. Así que, bueno, esos serían así un poco los más interesantes, vamos, de estos Ig Nobel. Nos dice Raining Again en el Twitter con Rosa Vientos a propósito de uno de esos Ig Nobel que se han entregado y del que nos has hecho, bueno, nos has contado algunas cosas. Dice, lo de los picores y el espejo va bien cuando, por ejemplo, tienes un brazo escayolado, claro, por ejemplo. Uh-huh. Sí, me parece, ¿verdad?, una... Bueno, claro, sí, cierto, que tiene su aplicación, cierto, que puede tener su aplicación. ¿Cómo se puede engañar al cerebro, no? Pero engañar de verdad, nos engañamos siempre, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ahí se hace también el experimento muy típico de lo del miembro fantasma, que es lo que tienen los amputados y que se puede hacer con un brazo de goma, de una manera, también jugando con un espejo, y tiene la sensación de que estás rascando tu propio brazo cuando estás rascando realmente un brazo de goma, ¿no? Que es muy espectacular. Llegas a entender que ese artilugio que está ahí forma parte de ti mismo, cuando es algo, una materia absolutamente inerte. Dice Pedro Ángel, es que hay gente en el mundo que tiene mucho tiempo libre. ¿Estos estudios son eso o tienen algún tipo de aplicación, Juanjo? Pues imagino que, hombre, hay algunos que yo supongo que sí, este que hemos comentado supongo que sí, que nos dice mucho de cuáles son la psicología y cómo nos engaña el cerebro en contra de lo que parece que creemos que es como una gran máquina perfecta de atrapar la realidad. Y vemos lo que a mí hay una frase que me gusta mucho del profesor Rubia, ¿no?, de que el mundo no es real, sino que es cerebral, porque al fin y al cabo todo lo que es el mundo exterior lo acabamos filtrando por el cerebro para bien y para mal, a veces para quitar cosas que no deben estar ahí y el cerebro nos da una visión más lúcida de la realidad, y en otras ocasiones es todo lo contrario, realmente introduce una serie de elementos que distorsionan el mundo exterior. Bueno, pero yo creo que en estos casos, en el caso de los premios Ig Nobel, por lo menos en la inmensa mayoría de ellos, lo gracioso, lo divertido es el enunciado, pero detrás de esos enunciados llamativos, irónicos, siempre hay una investigación de la que se puede sacar algo, porque todo lo que sea investigar, todo lo que sea avanzar, bueno, en cualquier crecimiento científico, siempre... A ver, depende. Lo que demuestran los Ig Nobel también es que en el mundo académico se lleva mucho eso de que hay que publicar, porque es prácticamente publicar al peso, porque cuantas más publicaciones tengas, pues más puntos tienes para ascender o para conseguir un puesto de profesor o una cosa así, con lo cual se publican absolutas tonterías y en muchas ocasiones en el mundo académico se publica por publicar, que lo único que haces es regurgitar lo que han escrito otros, ¿no? Coges tres trabajos y haces un resumen y publicas uno nuevo porque hay que publicar, o sea, que tampoco están así. Yo quiero pensar que en general los científicos son tipos inteligentes con la cabeza bien amueblada, y hay una tendencia, y además en España hay grandes ejemplos, en los últimos años sobre todo hay toda una iniciativa por la divulgación científica ligada al sentido del humor. Y hay unos concursos muy célebres de monologuistas científicos que pretenden hacer divulgación de la ciencia a través del sentido del humor, y cuando tú les escuchas parecen, bueno, son monólogos de humor, pero eso está muy bien. Yo de lo que estoy hablando es de otra cosa. Es del típico profesor que tiene que publicar no sé cuántos artículos al año porque eso le da puntos para conseguir un puesto o algo similar. Con lo cual publica cualquier cosa. Y en muchas ocasiones lo que hace es pedirle a sus alumnos que hagan un determinado trabajo, una serie de trabajos que utilizan como base para copiar y pegar, ¿no? Y firmar ellos con su nombre. Eso también se lleva mucho en el mundo académico. Bueno, pero eso no invalida que lo que se publica es interesante. Sobre todo si lo han hecho los alumnos. Bueno. ¿Sabremos o no si se va a publicar este estudio que están llevando a cabo un grupo de científicos que está buscando la resolución a uno de los grandes enigmas que se pregunta el ser humano, especialmente los varones? ¿Dónde está el punto G? ¿Buscan sujetos de experimentación? Ya las han encontrado. Pero sí, hay voluntarias. Tú no vales, Manuel. Pues a mí nunca me lo han encontrado. O sea que tampoco vales tú, Miguel. A ver si ahora me da alguna pista. A ver, si es que se ha debatido tanto que si es un mito sexual, que si es una quimera, que si es un invento. Entonces, pues claro, el debate además está entre los mismos científicos. Unos dicen que sí y otros que no. Por ejemplo, mira. Yo no soy científico y digo que sí, que existe. Bueno, chulería. Pero... chulería, ensayo chulería. Error, ¿no? Por ensayo y error. Por ensayo y error. Sí, sobre todo por ensayo. Sin errores, que lo sé, por eso lo digo. A no ser que diera con alguna de las mentirosas del Nobel. Esto que está diciendo Bruno tiene que ver con lo del miembro fantasma. Que estabas comentando. Bueno, mirad, dos ginecólogos italianos, por ejemplo, que se llaman Vincenzo y Giulia Pupo, pues ellos investigaron a ver si anatómicamente existía ese punto G. Porque, claro, según el ginecólogo alemán Ernst Grafenger, decía que el punto G estaba en una pequeña zona en la pared anterior de la vagina, que si se estimulaba adecuadamente, pues se localizaba. Entonces estos dicen, bueno, pues si existe el cuerpo de la mujer, tiene que haber ese punto, anatómicamente tiene que estar. Entonces ellos se pusieron a investigar y no dieron con ello. Decían que si no sé qué, que si tenía forma de frijol, algunos, el tema es que venga a buscar, no dieron con ello. Y al final lo que ellos determinaron es que el único órgano femenino capaz de conseguir el orgasmo en la mujer era el clítoris. Y se quedaron tan a gusto. Y entonces, pues sobre claro. Todo ellas. Entonces dijeron, bueno, pues no, hay otros grupos de ginecólogos que sí dicen que ese punto G existe. Con lo cual, ¿cuál es la de las personas que más lo defiende? Es Beverly Whipple, ella es enfermera, es profesora de la Universidad de Rutgers, y ella pues lleva muchos años con este tema. Últimamente, pues ha creado un grupo de voluntarias, estas voluntarias se han ofrecido para que estimulen sus vaginas. Yo me presento a voluntarios también para estimular. No sé si reúnen los requisitos que requiere Beverly Whipple, bueno, pero bueno, te apuntamos. Otro miembro fantasma. Y bueno, el asunto es que tienen que estimular las vaginas descubriendo y describiendo qué sienten estas voluntarias cuando se estimulan las zonas más sensibles. Pero claro, ¿cómo se consigue estimular estas zonas para intentar localizar el punto G? El movimiento de muñeca, ¿no? Vamos al movimiento de muñeca. Bueno, déjalo, pues, si tiene orgasmo, más fácil, pues... Es muy sencillo. Igual no hace falta que expliquen por qué se ha estimulado, si ha estimulado o no se ha estimulado. Le miras un poquito la cara y ya está. No, pero luego ya verás Bruno, cómo... ¿Quieres contar algo, Bruno? No, pero este método ya veréis cómo es más científico. Bueno, lo que usan ellos es que primero, pues claro, se introducen uno o dos dedos en la vagina y partiendo de las 12, haciendo el giro como si fuera el reloj, partiendo de las 12, pues vas poquito a poco hasta las 3. Luego vas otro poquito a poco, hasta las 6. Poquito a poco, hasta las 9, hasta volver a las 12. Eso es lo que estuvieron haciendo. Más despacio, que estoy tomando nota. Pero hay una técnica. Esto es muy importante, ¿eh? La técnica es que no se puede hacer de cualquier manera. Tiene que ser presión de moderada a fuerte. Ahí ya entramos en el aspecto cualitativo. Eso es muy que es moderado, que es fuerte, claro. Que es moderado para unas, que es fuerte para otras. Pero es que además, según iban haciendo la técnica del reloj, y más o menos moderado, les iban preguntando, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo frío, te va? Frío, caliente, ¿qué caliente. Sientes? ¿Qué sientes? Y entonces, pues ellas, claro, iban manifestando. Te corta un poco el rollo eso, ¿no? Iban manifestando lo que sentían. ¿Y dónde, a la conclusión que han llegado, dónde se supone que encontraban ese punto G donde ellas tenían ese puntito más sensible? Entre las 11 y las 13 horas. Joder, lo mejor lo va. O sea, es una cuestión de a qué hora del día está más estimulada. No. Es, si tú vas haciendo el giro del reloj, entonces ahí ya dices, a ver, entre las 11 y las 13 horas, pues de ahí te tienes que, haciendo, ya te digo, con esa presión moderada o fuerte, dependiendo de la respuesta de la susodicha. A mí me parece eso más las difícil. Las 11 que... o 13 horas es arriba, vamos. Arriba izquierda. Arriba izquierda. Arriba derecha izquierda. Un poquito. Bueno, derecha. Esto es como lo de los, no, los pilotos. Derecha, no, un poquito dicen, izquierda. ¿Dónde está el ovni a las 12? ¿No? Bueno, ¿cómo a las 12 enfrente. ¿Cómo se ha medido esto científicamente? Pues Beverly y su equipo lo han medido. No lo han medido. Han medido el orgasmo femenino en laboratorio a través de la dilatación de las pupilas. Bueno. De la presión sanguínea. Del ritmo cardíaco y las ondas cerebrales. De jadeos no dicen. Bueno, y lo han publicado en el portal de Science. Y de momento, pues, pero vamos. Y en el portal de Science que hagan lo que dice Mike Knight. Ahora dice, pues llamemos a un relojero, ¿no? Sí, al de la Puerta del Sol. A mí me parece más difícil que encontrar vida inteligente vida en el universo. Espera que me saco el reloj a las 11, a las 13, pero el canario no es canario. O sea, es un lío tremendo. Esto es muy complicado. No, pero veis cómo la ciencia es divertida, hombre. La ciencia está muy bien. Sí, la investigación científica es muy entretenida. Yo que me había creído lo de que el punto G está en la mente de las personas, que era cerebral. Pues, eso, pues probablemente esté ahí, fíjate. A ver, Bruno va a decir algo. Yo no digo nada, solo me quedo un poco alucinado. Evidentemente, como todo está en la mente, pero la mente se conecta con algo. Cuéntanoslo ya. Está como frenándose y digo, dilo ya. Bueno, no tienes nada que comentar. No nos quiere contar sus conversaciones con Beverly. No, con Beverly no, pero que evidentemente todo depende también de cada persona. De la destreza. Del lugar, de la destreza, evidentemente. Tener mucha mano derecha es lo que se ha quedado en claro. O mano izquierda si eres zurdo, que es el mío también. Anda. Bueno, ¿que habéis encontrado el punto G ya o no? Sí. Vale. Había un mensaje en Twitter con el Medias Rosavientos que dice, ¿qué hacen dos hombres hablando de esto? Y yo, pues también pueden, ¿no? Si tienen pareja y han jugado y han buscado y han experimentado, evidentemente, ¿no? Y la opinión de unos u otros en relaciones heterosexuales es válida por completo, ¿no? Creo yo. Sí. Evidentemente, el testimonio, no solo el testimonio de ella, también las sensaciones. Y yo creo que cada persona tiene su lugar de placer en un punto determinado, que además no tiene por qué coincidir con el punto G. Si a alguien le gusta, le excita, le provoca incluso un orgasmo que le toquen el lóbulo de las orejas, pues también está su punto u otro punto G ahí en el lóbulo de las orejas, ¿no? Y a veces lo que le provoca a una persona no se lo provoca a otra persona. Es que por eso hay una por eso son maravillosas las relaciones sexuales. Conoces a una persona y nadie se parece a nadie. Nadie. Todos somos absolutamente diferentes, incluso tú, Manuel, no me mires con esa cara. No, estaba pensando, es que había una frase al inicio de la noticia que me llamó la atención, que comentaba Silvia, que estos investigadores decían que al ponerse a investigar, a buscar la existencia o no de ese punto G, buscaban su base fisiológica, tenía que existir un punto. Y estaba pensando que a lo mejor si esta investigación la hiciesen sexólogos o médicos o investigadores orientales, pues el planteamiento quizá fuese distinto, porque para la medicina tradicional oriental, la medicina tradicional china, por ejemplo, no todos los efectos orgánicos tienen una base orgánica. Yo sigo subrayando mi sorpresa, por ejemplo, con algo como la acupuntura, que es algo que me tiene comido el seso, la verdad, nunca mejor dicho. El seso, no el sexo, el seso. Seso, porque me sorprende que en muchas universidades españolas estén impartiendo clases de acupuntura y muchos médicos amigos, aseguren que la acupuntura funciona, pero que no son capaces de explicar cómo. Y es algo que me sorprende. A lo mejor es cierto que tenemos alguna clase de puntos energéticos en el cuerpo y lo que hace la acupuntura es activar esa claro, energía, yo no quiero ponerme denso, pero cualquiera de las noticias que hemos comentado, si nos ponemos a profundizar, probablemente muchas estarían muy relacionadas, esas supuestas relaciones energéticas, invisibles, a lo mejor tienen que ver con esa conexión entre las bacterias que tú hablabas, porque cuando estabas hablando de esa noticia estaba recordando las teorías de Rupert Sheldrake, por ejemplo, de la resonancia mórfica, que en su día lo convirtió en el hazme reír de Cambridge cuando él planteó estas teorías, pero bueno, que hay otros avances científicos, otras investigaciones científicas que podrían estar relacionadas. Pero lo de la acupuntura es algo, porque además conozco gente que se ha tratado de problemas que habían intentado paliar desde el punto de vista alopático y con la medicina convencional y que aseguran que ha sido a través de la acupuntura, y es que no me entra en la cabeza como unas agujas. Ha pasado. Pero lo importante no. A ver, está muy bien que pase, pero nuestra obligación es comprender por qué pasa. La obligación de la ciencia es descubrir por qué pasan las cosas, no que ocurran, ¿no? Creo que lo primero es saber qué ocurren y luego el por qué. Porque si ocurren, curan, sanan, ¿qué importa cómo? ¿Qué importa la fórmula? Hombre, claro que importa. Importa porque puede tener otras implicaciones. Claro. Porque si realmente ese ki o esas redes, supuestas redes energéticas, yo es que no entiendo cómo puede funcionar eso. Si eso realmente existiese, tendría unas connotaciones extraordinarias, ¿no? Yo lo que pienso es que, siguiendo un poco con eso, seguramente cualquier técnica seguramente cure. La cuestión es si cura por lo que dice que cura. Ya, hombre, pero no estamos hablando de problemas de placebo o de nocebo. No, por ejemplo, tú te vas a la medicina de Hipócrates o de Galeno y tienes casos de que la gente curaba. Ya. Pero la teoría de los humores nadie se la cree. Ya, pero... Entonces, evidentemente la curación hay, porque además aquí hemos hablado también de casos de remisión de enfermedad espontánea. Pero entonces, lo de los meridianos, ninguna universidad española, ninguna facultad de medicina que te impartan máster... De medicina hipocrática, claro. Ya. Claro que no, pero la cuestión hace un juramento al acabar la carrera, pero, yo te digo que hay un montón de casos... hipocrático, juramento hipocrático. Pero es Juanjo, la parte ética nada más, no la parte de la teoría de los humores, del frío caliente, del templado caliente. No, pero lo que me refiero es que tú también, o sea, si nosotros miramos hasta el siglo XIX, que se impone la nueva medicina, tienes casos de curación y nadie está reivindicando ese tipo de medicina como alternativa. Pero en el caso de lo exótico de la acupuntura. Cuidado, que hay estudios muy serios sobre la acupuntura que apuntan precisamente a que es útil para determinadas dolencias y muy útil. Y hay muchísimos médicos que lo está diciendo ahora Manuel, que la utilizan y saben y están convencidos de que curan, aunque no saben cómo. En el caso de la acupuntura hay quien dice, bueno, una de las explicaciones, ¿no? Podría ser, bueno, pues digamos que lo que hacen esas agujas es marcar determinados músculos que ponen en funcionamiento determinados elementos químicos de no sé qué. Eso es distinto a la teoría de los meridianos, que es a lo que yo me refiero. Pero es muy difícil. Mira, vamos explicar la acupuntura con esto. Que en Twitter, con Almohadilla Rosaviento, si tienen alguna experiencia con la acupuntura, cuenten qué es lo que les ha pasado, si se han curado, si nos han curado, si les han mejorado o no les han mejorado. Si tenemos algunos oyentes que hayan probado la acupuntura, que nos cuenten un poquito su experiencia. Yo he tenido una y la mía no, a mí no me ha curado, tampoco he querido prolongar el tratamiento, pero nada de nada. La cuestión es también qué es lo que es capaz de curar en principio la acupuntura, porque lo que es una técnica de apoyo. Era un asunto muscular. Claro, exactamente. O sea, no estamos hablando de Pero habías probado con otras técnicas. Sí, había hecho fisioterapia. Y tampoco funcionaron. Tampoco. O sea, no, que, o sea, si a mí lo que me Manuel, sorprende son es el igual respaldo. De pseudocientíficas entonces que la acupuntura. Claro, pero... Hace no muchos años, se hablaba de la meditación, es una tontería. Que... Y sin embargo, la ciencia ha descubierto, y ya no tiene vuelta de hoja, se ha descubierto de forma absolutamente rotunda la validez, y se ha medido, y se ha podido conocer perfectamente cuáles son los beneficios. No curan, ayudan. Es que eso, ayudan esa, esa, y la cuestión es la de los beneficios de la meditación ha sido portada de las más prestigiosas. Claro. Revistas científicas. Pero esa es la diferencia. Sabemos cómo funciona. Se ha investigado muchísimo los mecanismos que funcionan en la meditación y sabemos cómo funciona. Lo que a mí me maravilla, y es que el otro día un gran amigo mío, que es médico forense, además estuvimos debatiendo sobre este tema, porque él hizo un máster en la Universidad de Santiago de Compostela cuando se licenció en medicina sobre acupuntura, y me fascinaba. Y yo le preguntaba, pero en la universidad, sí, con catedráticos, con profesores, bueno, y explícame cómo funciona, porque no lo entiendo. Y él me decía, reconocía su ignorancia, su incapacidad para explicar cómo funciona. Mi sorpresa es que en muchas universidades españolas existe ese grado de compromiso con algo que desde su planteamiento teórico es inexplicable. O mirarlo desde otro punto de vista. Lo que él decía, él siempre repetía la misma frase. Bueno, según la medicina tradicional china, claro. Según la medicina tradicional china, sí, yo la teoría me la sé. Sí. Lo que no entiendo es... Bueno, a lo mejor simplemente... Porque además muchos de los puntos de acupuntura no coinciden con terminaciones nerviosas. Claro, claro. Eso es lo que iba a decir antes, ¿no? Que eso de aplicar las agujas en determinadas terminaciones nerviosas no se adapta a lo que es la acupuntura por lo que acabas de decir tú, ¿no? Porque muchas veces no son en terminaciones nerviosas, ¿no? Son en lugares donde se cree que está el chi o una energía vital o algo por el estilo, ¿no? Míralo desde otro modo. Quizás lo que ha pasado es que la ciencia occidental todavía no tiene la tecnología ni las técnicas adecuadas para concluir lo mismo que la filosofía oriental, ¿no? Que está detrás de todas estas técnicas. Y es que el cuerpo tiene una serie de meridianos energéticos. Pero, ¿por qué no? Pero bueno, lo que comentamos, la explicación o por qué se ha impuesto ahora todas las virtudes que tiene la meditación, no es porque se alineen los chakras a través de la meditación. Ese no es el discurso científico, sino que se trabaja tampoco a otro nivel. Tampoco es el discurso de quienes hablan de la meditación. No, pero quiero decir que la explicación científica por qué ha tenido esas portadas en revistas científicas y tales porque se han encontrado los entresijos bioquímicos, ¿no?, o bioeléctricos de la meditación en el cerebro. Pero si igual ocurre con la acupuntura. Pero igual sucede con la acupuntura. Y hace 20 años ese tipo de estudios eran absolutamente marginales y la mayoría de los académicos los despreciaban. Y ahora no. Sí, no, por eso yo insistía que el tema es que no se explique... que no aceptar el discurso, ¿no?, de la explicación, es lo único que me refiero, que se investigue pero de otra manera. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y todavía quedan unos minutos por delante en la tertulia. Vamos a conocer además en la era digital algo de la tecnología del futuro. Vamos a conocer también en los ecos del pasado con Laura Falcolara la primera de las cárceles que se hicieron en el planeta. Y conoceremos también cómo funcionan los robots financieros. Será, eso sí, después de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora más con La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, Almohadilla Rosa Vientos. Ayer toda la noche fuimos trending topic. Gelu Real, y permitir pues, que lo lea, pero me gusta muchísimo lo que dice en este mensaje, que la conversación de anoche entre Bruno Cardeñosa y Iker Jiménez ya está en la historia de la radio. Gracias a ambos, y gracias a Iker, y gracias a todos los que escucharon y al excelente recibimiento que hubo de esa conversación y de ese encuentro tras 10 años de competencia radiofónica. Él estuvo aquí y fue fantástico conversar con él. Está en la página web, esa conversación, www.ondacero.es. A propósito de esto que estabais comentando, Juanjo, sobre las enfermedades, sobre la validez o no de la acupuntura, sobre cómo sí se ha demostrado la validez de la meditación, hay una persona, Zuckerberg, el jefe, el dueño de Facebook, que va a invertir, va a dar muchísimo dinero, muchísimo, para que se sigan investigando determinadas enfermedades, y está convencido de que en el año 2100 no va a haber enfermedades. No sé si es una irresponsabilidad de su edad, que también puede serlo, o otra cosa, ojalá se tenga razón, evidentemente, y hace falta dinero y hace falta invertir. Pero a mí, personalmente, el titular, ahora conoceremos algo más sobre la información, me parece una criada. Sí, bueno, y ha sido también, por un lado, claro, bienvenido el dinero, como tú dices, y por otro lado también ha levantado muchas críticas. Ya el año pasado, tanto Zuckerberg como su mujer hicieron una fundación en la cual ellos decían que iban a invertir el 99% de sus acciones en Facebook, y ahora el anuncio más reciente han sido esos 3.000 millones que han donado para financiar investigaciones médicas en la próxima década. Como tú dices, ellos piensan que van a ser capaces de erradicar todas las enfermedades en el año 2100, que han ido hablando con diferentes especialistas y consideran que realmente no estamos ante una utopía, sino que realmente puede ser un objetivo realizable. Claro, la cuestión está en que se han levantado pues muchas voces preguntándose si realmente esto es un brindis al sol y si realmente es o no es realista. Y bueno, pues muchos especialistas, por decir alguna de las opiniones que han dado, han dicho que realmente el problema que tienen las enfermedades es que no estamos ante un campo estático, sino que, por ejemplo, nuestro propio sistema inmunológico cambia. Por lo tanto, estaremos sometidos a nuevas enfermedades o seremos receptivos a nuevas enfermedades que ahora mismo no nos planteamos. Igualmente, las propias enfermedades cambian con el tiempo. Las bacterias y los virus ya sabemos también que mutan y que se van haciendo también resistentes a los medicamentos. Hay factores ambientales que pueden deparar nuevas enfermedades, como puede ser el cambio climático. Y luego también hay algunas enfermedades que son muy difíciles de erradicar porque no sabemos cómo funciona el mecanismo de contagio exactamente. Pero luego habría también otra manera de poder enfocar esta cuestión, y es ver si esos 3.000 millones que ellos hablan para la próxima década son suficientes para erradicar algún tipo de enfermedad o no. Y eso es, en algunos de los artículos que he estado consultando, hacen comparativas con lo que sería el presupuesto que tienen determinados países para luchar, ¿no?, contra las enfermedades. Y, por ejemplo, dicen que en el caso del ébola, en el año 2014, solamente para el ébola, se gastaron 1.000 millones de dólares. El presupuesto del presidente Obama para 2017, lo que sería para todo lo que sería también lucha contra enfermedades, se calcula que van a ser 34.000 millones de dólares. Y lo que gasta Reino Unido en investigación médica al año son 11.000 millones de dólares. Y estamos hablando de que Zuckerberg lo que promete son 3.000 millones de financiación. O sea que parece que realmente, como decimos, es interesante la propuesta, pero que no es realista. Y hay una segunda lectura, que a mí esto sí que me ha parecido muy interesante, que la ha hecho Javier Jiménez en sataka.com, que habla de una serie de movimientos o de dinámicas que se están dando entre las grandes corporaciones a la hora de crear también entidades de investigación científica. Esto me ha parecido, muy, como digo, bastante llamativo, porque ocurre que, por ejemplo, Google ha empezado también a atraer a determinados investigadores de renombre para sus centros de investigación científica. Por ejemplo, ha fichado a Michael McConnell para su programa de investigación cardiovascular, que va a ser uno de los proyectos también más importantes que se van a realizar en el planeta. Por otro, también Apple ha hecho también determinados fichajes, por ejemplo, Stephen Friend, que es uno de los grandes adalides, vamos a decir así, de la ciencia abierta. Bueno, pues ahora se acaba de vincular a Apple. Y lo mismo ocurre con Zuckerberg, ¿no?, y su fundación. Además, una fundación que está hecha de una determinada manera que permite que no funcione exactamente como una ONG, sino que va a poder invertir incluso en campañas políticas, además de librarse de una serie de impuestos. O sea que también hay una fórmula jurídica. No. Además, puede participar en política. Sí. Bueno. Y fundamentalmente la ha creado para evadir una serie de impuestos. Seguramente sí, ya decíamos que. Pero el problema de esto es, y es lo que hace la reflexión de fondo este articulista Javier Jiménez, sobre si realmente estamos ante una especie de regalo envenenado con este dinero, ¿no? Uh-huh. Porque se está ocurriendo que están siendo tentados grandes investigadores de las universidades ya no van a poder competir con estas grandes corporaciones, y el monopolio también de la investigación científica va a desplazarse de lo que ha sido tradicionalmente estos centros universitarios, que hasta cierto punto, vamos a decir así, buscaban la neutralidad, a estar ahora estos centros de investigación sometidos a los intereses de multinacionales. Fica, eso, hablando de eso, José Ude, con Almadía Rosavientos, dice que si quiere acabar con las enfermedades, que empiece por comprar Monsanto, Bayer y demás. Es que tiene toda razón del mundo. Bueno, que compre las empresas que se dedican a eso, que hasta ahora no han tenido éxito, no han erradicado las enfermedades que deben erradicar. Pues que compre esas empresas que ya tienen los mecanismos y los canales para poder investigar y que los haga mejor. ¿Sugieres que el objetivo de una farmacéutica es erradicar las enfermedades? No, debería. Debería ser. Sí, en la dimensión paralela de la bacteria gemela. Que sí, en la teleportación. Otro miembro fantasma. En el entrelazamiento cuántico ese igual sí, ¿no? Bueno, el objetivo es ganar dinero, es evidente. ¿Cómo? No, no, yo creo que en las farmacéuticas no debe ser ese el objetivo. Esa es mi opinión, ¿eh? El objetivo debe ser curar y sanar. Y si se gana dinero, perfecto. Claro, y los políticos no deberían ser corruptos, ni los bancos usureros. No, evidentemente, no. Evidentemente. Eso es lo que Chomsky llama las ilusiones necesarias. Pues para que hay que tener ilusiones necesarias. El mundo lo mueve en las ilusiones necesarias, Manuel. Sí, sí, pero bueno, no dejan de ser ilusiones. Sí, sí, y necesarias. Vica. Hombre, yo pondría también algún contrapeso por ahí de alguien que no pudiera meter mano a las multinacionales para controlarlas. No, lo único que también reflexionaba en este artículo, algo que lo que estaba comentando Miguel Pedrero antes, que es todo el tema de burocracia al que están sometidos los científicos y para obtener financiación, para obtener prestigio, y que de esta manera es muy difícil que puedan resistir la tentación estos investigadores de caer en las manos de proyectos privados. Mm. Porque, como bueno señalaba, hay toda una cierta perversión en lo que es la publicación científica, que están sometidos a una red de burocráticas enormes que obligan a publicar, y si no publican no existes. Mm. Y eso realmente genera unos vicios que son muy preocupantes. Por eso ese adalid que comentaba antes de la ciencia abierta, que indica que tú puedas publicar a través de internet y que no sea tan importante como ocurre ahora, que es más importante el medio donde publicas que lo que publicas. Claro. Luego el tema de factores de impacto, cómo influye en tu currículum, y hace que los científicos, pues de un tiempo a esta parte, estén casi sepultados en esas garras burocráticas, ¿no? Y farragosas, ¿no? Eso por un lado, y también la financiación, que claro, se ha recortado financiación por muchísimos sitios, aquí en España, fíjate cómo vamos. Entonces, claro, al final necesitan que les financien para hacer sus investigaciones, claro. Y entonces ahí también pues estás pillado de pies y manos. Y a mí esta noticia me hace pensar, como muchas otras noticias, que el mundo de las corporaciones, el mundo corporativo ya está aquí. Es decir, que cada vez las corporaciones ya tienen muchísimo poder, tendrán todavía muchísimo más poder, y al final los estados, los gobiernos de los estados, los parlamentos, quedarán para decidir cosas como si se puede circular a 120, 140 o 150, pero lo realmente importante, las decisiones realmente importantes como la política monetaria o la economía, está en manos de organizaciones internacionales que están manejadas por las grandes transnacionales. Es el mundo corporativo que numerosas películas han trasladado a la gran pantalla desde hace muchísimo tiempo y que ya está aquí. Eso, perdona, Miguel, porque la palabra lleva engaño. Eso, pero eso que estás diciendo, eso se resume en una palabra. Eso es el liberalismo. O sea, sí. Eso que nos parece tan terrible es el liberalismo. Que algunos lo cuentan como algo positivo y algo bueno. Bueno, en el fondo es que cada vez determinadas empresas, es decir, las más grandes empresas del planeta, las grandes corporaciones, cada vez acaparan más poder, acaparan medios de comunicación, acaparan medios monetarios, acaparan prácticamente todo, y no hay ninguna organización que pueda ejercer un control. ¿Por qué? Sí, porque otra corporación. Ahí también lo que funciona muchas veces es el ecosistema y jugar con los contrapesos, que es lo que funcionan en los grandes parlamentos, el tema de los lobbies, que tienen que competir entre sí, y afortunadamente eso equilibra un poco la pugna, ¿no?, del liberalismo, ¿no?, y lo suaviza. Pero fíjate, hay grandes organizaciones económicas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, existen enormes corporaciones como Monsanto, Bayer, y además luego cuando vas ascendiendo, digamos, o vas viendo cuáles son los accionistas o qué intereses hay dentro de unas empresas, descubres que hay otras empresas interpuestas que a la vez son accionistas de otras empresas que aparentemente son competencia, ¿no? Y al final descubres que no son tantos los intereses que hay detrás de estas grandes corporaciones. Pero como digo, hay todas estas organizaciones internacionales, hay todas estas grandes corporaciones, pero en el fondo, en realidad, no hay ninguna gran organización estatal o supraestatal que sirva para controlar las políticas y los planes y los proyectos de estas grandes transnacionales, ¿no? Tenemos la gran globalización económica, pero no existe una globalización política que pueda ejercer freno o algún tipo de control a estas grandes organizaciones empresariales. No existe. Ay, el mundo. Así es que, así está. Y así se lo estamos contando. Bueno, ¿me vas a dejar contar la noticia del espía de Cambridge o no? Te lo iba a pedir que nos la contaras ahora, lo que pasa que decía yo. Si ahora está hablando Miguel, pues no, otro día, ¿vale? Venga. No, venga, cuéntanosla. No, bueno, yo soy muy bien mandado, yo lo que me digas, ¿no? Bueno, pero esta es una historia que le va a alucinar a Manuel. Bueno, seguramente la conoces, ¿no? La famosa historia de los 5 espías de Cambridge, ¿no? Que al principio eran 4, luego fueron 5, luego fueron 6 y ahora ya dicen que hay un 7º. Bueno, la realidad es que probablemente no existan 7 espías de Cambridge, existan 27, y no digamos en Oxford, ¿no? Pero es una historia fascinante, ¿no? Bueno, como vamos a ponernos en antecedentes. Sí, sí. ¿Qué son los espías de Cambridge? Bueno, pues ese... esto... No de Cambridge, de Cambridge. De Cambridge, sí. Cambridge. Vamos a hacer con... En Cambridge con... también había, ¿eh? Una competencia en pronunciación, ¿no? Bueno, pues todo esto comienza a principios de los años 30, cuando una serie de espías soviéticos se dedican a captar jóvenes estudiantes, en este caso de la Universidad de Cambridge, ¿no? Obviamente, estamos en los años 30... los estudiantes que acuden a la Universidad de Cambridge, pues todos ellos son de familias adineradas, muy vinculadas al establishment británico, ¿no? Y muchos de ellos, por esa rebeldía juvenil, pues digamos que comienzan a tomar contacto con medios comunistas, con partidos comunistas, con organizaciones comunistas, y esto les sirve a los servicios secretos de la Unión Soviética para captar a este tipo de jóvenes. Los instruyen en técnicas de espionaje y luego les ordenan que intenten por todos los medios entrar o bien en los servicios de inteligencia británicos, en el MI5 y en el MI6, o bien en la política, o bien en la carrera diplomática, ¿no? Y que consigan ascender en su carrera profesional para llegar a los puestos más elevados y, por lo tanto, espiar mejor para la Unión Soviética, ¿no? Bueno, se sabe que el personaje que captó a la mayoría de estos espías de Cambridge se llamaba Arnold Deutsch, ¿no? Y era un académico muy prestigioso que en realidad era un agente de los servicios secretos de la Unión Soviética, ¿no? Es muy interesante porque, como digo, hasta el momento se sabe que existían 6, ¿no? Uno de ellos, el 6º, lo ha negado, ¿no? Lo ha negado reiteradamente, pero todos los indicios apuntan a su culpabilidad, que durante décadas espió para los soviéticos. Pero ahora... Déjame una cosa. Uno de los sospechosos, para que se vea el nivel, es, era Wittgenstein. Es uno de los supuestos, que es uno de los más prestigiosos también, filósofos y lingüistas contemporáneos. Pues está también dentro de la lista de los que podría estar dentro de estos espías. Bueno, pues la noticia es que un historiador llamado Andrew Lovny localizó la existencia, no el documento, pero la existencia de un documento en el que se revelaría el nombre de un 7º espía de Cambridge, ¿no? Este documento está guardado en los archivos nacionales. Él lo que hizo es cursar una petición para consultar ese documento en el que se revela el nombre del 7º espía de Cambridge. El gobierno, en cuanto tiene conocimiento de esa petición, prohíbe que se dé a conocer ese nombre, ¿no? Y alega que en realidad es un personaje muy conocido, todavía vivo, se sabe que todavía vive, y que si se revela su identidad se pondrían en peligro sus relaciones personales, ¿no? Las relaciones personales y profesionales que ha mantenido a lo largo de toda su vida. Bueno, no hay nadie que se lo crea, ¿no? Esto lo que suena es que se trata de un personaje muy importante dentro del mundo de la política, del espionaje o de la cultura de Gran Bretaña, y que si saliera ese nombre causaría un enorme escándalo, entre otras cosas demostraría la ineptitud del servicio secreto británico, ¿no? Las autoridades británicas saben desde hace mucho tiempo quién es este 7º espía de Cambridge, ¿no? Pero no ha recibido ningún tipo de castigo. Como otros espías anteriores de Cambridge, a los que han descubierto, las autoridades lo que han hecho es llegar a unos acuerdos con esa persona, ¿no? Es decir, pues no les acusan absolutamente de nada a cambio de información y de su silencio. Porque eso lo único que puede provocar, si sale a la luz el nombre de este personaje, como de otros muchos que deben estar ocultos, es que se genere un escándalo tremendo y los servicios secretos británicos queden como estúpidos. Para hacernos una idea de quiénes eran estos espías de Cambridge. Hasta el momento los 6. Este 7º se sabe que es un personaje muy relevante de la vida política o cultural o del mundo del espionaje, y precisamente por eso no se da a conocer. Pero para hacernos una idea, uno de los espías de Cambridge es Anthony Blunt, ¿no? Bueno, este hombre es el mayor historiador del arte del siglo XX, profesor emérito de Bellas Artes en la Universidad de Cambridge. Además, es homosexual confeso, ¿no? Y durante toda su vida participó en toda una serie de campañas en defensa de los gays y las lesbianas. Y esto es muy importante, porque muchos de estos espías de Cambridge, o una buena parte, y de otros espías británicos, eran homosexuales, ¿no? Precisamente parece que los servicios secretos soviéticos utilizaron precisamente la homosexualidad de algunos de estos espías para que captaran a otros espías homosexuales, que ellos, entre ellos, mantuvieran algún tipo de relación no solamente sexual, sino emocional, y eso también los vincularía mucho más entre ellos y haría más difícil la traición, ¿no? Bueno, pues este hombre, además de todo esto, bueno, al final reconoció su comunismo, que durante toda su vida fue comunista. En el año 1933 viajó a la Unión Soviética. En el año 1934 lo captó la NKVD, es decir, el antecedente de la KGB, y en el año 1940 lo capta el MI5, ¿no? Este hombre, entre otras cosas, ha sido conservador de la Pinacoteca Real y uno de los principales asesores de la reina Isabel II. Se descubre que es un espía, un doble espía, en el año 1964. Las autoridades llegan a un acuerdo con él. Es decir, nos tienes que decir algunos nombres de otros espías, de otros agentes dobles británicos que están trabajando para la Unión Soviética, y nosotros te dejamos tranquilo, ¿no? Bueno, en el año 1979, Margaret Thatcher, en cuanto llega al poder, pues recibe una serie de informes confidenciales y descubre que este hombre ha sido un espía de la Unión Soviética y decide revelar su nombre, ¿no? Este es uno de los nombres. Otro, bueno, Kim Philby, ¿no? Un clásico. Pero es que este tío, entre otras cosas, agente del MI5, llegó a ser, entre otras cosas, jefe del servicio de contraespionaje del MI5. Es decir, el encargado de detectar a los espías soviéticos, ¿no? Que es alucinante. Pero es que también Fernando Rueda suele decir que es su espía favorito, sí, precisamente, sí, sí, por eso. No, pero es que fue otra cosa más, que es todavía más alucinante, ¿no? Fue el principal enlace entre el espionaje inglés y los servicios secretos estadounidenses. Es decir, que tenía toda la información, no solamente de los servicios secretos británicos, sino también de los estadounidenses, que es algo absolutamente alucinante. Otro. No, y fue con, no fue este condecorado por Franco, ¿no? Fue... Sí, porque una de sus misiones. Corresponsal freelance. La guerra civil. Que por cierto, también el papel de la guerra civil parece que fue muy determinante, que el papel que desempeñó Inglaterra en la guerra civil española fue muy determinante también para que estos espías se cayeran también en brazos del comunismo. Bueno, ya que hablas de la guerra civil española, el agente de la KGB que manipuló durante los primeros años 30, a todos estos espías de Cambridge, se llamaba Alexander Orlov, que tiene una historia también absolutamente alucinante. Él fue el responsable de trasladar el oro de Moscú a Moscú, es decir, esas 510 toneladas de oro que el gobierno de la República envió a Moscú. Él fue el principal encargado de esa operación. Él parece que fue el que ordenó el asesinato de Andrés Nin, ¿no?, que fue el fundador del Partido Obrero de Unificación Marxista, que a Stalin no le caía nada bien porque iba por libre y decidió que había que asesinarlo. Bueno, de hecho, Stalin, fíjate qué curioso, Stalin siempre se pensó que Kim Philby era agente triple, que es alucinante. Es decir, la información que ofrecía la Unión Soviética era tan buena que Stalin no se lo creía. Decía, esto no puede ser, es un agente triple, se está haciendo el juego, pero en realidad sigue trabajando para los británicos. Bueno, pues este Orlov desertó en el año 1938. Empezaron las purgas stalinistas, Stalin asesinó a varios de sus amigos y decide huir, ¿no? Entonces lo que hace es roba $60,000, que en la época era un pastizal, y se va con su familia, con su mujer y sus hijos a Canadá. Y le envía una carta a su superior en donde le indica, él sabía los nombres de todos los espías dobles británicos. Se la envía y le dice, si le pasa algo a mi familia o a mí, doy a conocer todo esto. Bueno, lo alucinante es que vive en Canadá bajo una identidad falsa, él y toda su familia, durante 20 años. No se entera ningún servicio secreto hasta que publica un libro. Entonces, él publica un libro y los servicios secretos de Estados Unidos y Gran Bretaña dicen, Dios mío, ¿quién es este hombre? Y lo interrogan, ¿no? Y él se hace el sueco. Dice que él no, nada, ocupaba un puesto menor en el escalafón de los servicios secretos, lo dejan en paz y él sabe, él muere en el año 1973 en Cleveland. Y él tenía todos los nombres de todos los espías dobles británicos, todos los nombres, y no los da a conocer. Es decir, chulea al servicio secreto de la Unión Soviética, chulea al MI5 y chulea a la CIA con un par, ¿no? Y ya termino, ¿no? Sí, sí, sí, tranquilo. Ya termino. Otro nombre de otro de los espías de Cambridge, Guy Vargas, ¿no? Este hombre llegó a ser secretario del ministro de Asuntos Exteriores, nada más y nada menos. Otro, este es alucinante, Donald McLean, ¿no? Acabó como coronel del KGB en la Unión Soviética. Él era hijo de Sir Donald McLean, que fue jefe de la oposición en el Parlamento Británico durante varios años. Y este tío, bueno, entre otras cosas, ocupó el puesto de primer secretario en la embajada, de la embajada británica en Washington. Y además fue, atención, secretario de la Comisión Conjunta de Política sobre Desarrollo Atómico de Gran Bretaña y la Unión Soviética. Es decir, tenía acceso a todos los secretos nucleares, tanto él como otros tres físicos que participaban en el proyecto nuclear de los Estados Unidos y que eran agentes dobles, eran agentes del KGB, Alan Nunn, Klaus Fuchs y Theodor Hall. Tanto este hombre, Donald McLean, uno de los espías de Cambridge, como estos tres físicos fueron los que le pasaron toda la información sobre el armamento nuclear de Estados Unidos y Gran Bretaña a la Unión Soviética. Gracias a eso, los soviéticos consiguieron crear su arsenal nuclear. Y uno que ya es alucinante, John Kyle Cross, era el mayor especialista en cifrado de códigos del MI5 y el MI6. Es decir, el encargado del cifrado de todos los códigos fue agente del KGB. Se descubrió en el año 1964 y, como en todos los casos, llegaron a un acuerdo con él. Tú no digas nada, nos das algunos nombres y te dejamos tranquilos. Murió tranquilamente en el año 1990. Y, por último, el físico Wilfred Mann. Este hombre tenía acceso, era agente del MI5 y además un físico muy prestigioso. Y este tenía acceso a todos los secretos, a todas las técnicas de enriquecimiento de uranio, etcétera, etcétera, de las bombas atómicas de Gran Bretaña. Se cree que también gracias a este hombre la Unión Soviética tuvo en su poder las claves para construir su arsenal atómico. Fijaros hasta qué punto. Y son siete, pero es que se sabe que son siete espías de Cambridge, pero es que puede haber 57 en Cambridge y otros tantos en Oxford. Se saben los nombres de seis, se sabe de la existencia de un séptimo espía, no se conoce el nombre, pero a mí me da que con todo esto que nos has contado, con influencias en Rusia, que joroba al Reino Unido, tiene que ver algo con el Brexit. Séptimo espía, seguro. Pues no te extrañe, claro, no te extrañe. Hombre. Porque la pregunta es, ¿cuánta de esta gente consiguió captar a otra gente que de algún modo sigue trabajando para Moscú? De hecho, llegó un momento que era tan descarado que el MI5 y el MI6 estaba infiltrado de agentes dobles que la CIA decidió primero no ofrecer información. Y como aquello resultaba muy sospechoso, decidió pasar información falsa, porque como sabía que los más altos puestos del MI5 y el MI6 estaban copados por agentes de la Unión Soviética, se dedicaron a desinformar al MI5 y al MI6. Menuda historia que nos acaba de contar sobre los espías de Cambridge, Miguel Pedrero, en esta tertulia con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Y con Dios. Hasta la próxima. Hasta luego. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Hoy nos vamos a trasladar hasta Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos, a uno de los lugares más terribles y tétricos del mundo, a una de las primeras cárceles, a una penitenciaría construida en 1829, que es terrible. y en la que siguen pasando cosas. Esos ecos del pasado se manifiestan y lo contamos aquí en esta sección, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y digo un lugar terrible porque lo es, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, la penitenciaría en concreto es la penitenciaría de Eastern State, como decías tú, en Pensilvania. Es una penitenciaría que fue construida en 1829 por John Haviland y es considerada la primera penitenciaría del mundo, o sea que es muy, muy, muy antigua. Es un edificio, además, donde se realizaban prácticas poco habituales, muy radicales y muy extrañas en la concepción actual que podemos tener de una cárcel. Vamos a contar un poquito cómo era, cómo eran aquellas celdas. Era una penitenciaría donde aislaban a los presos, cada uno en celdas separadas, no dejaban que tuvieran contacto entre ellos, precisamente porque era la manera en que intentaban que ellos se redimieran de sus pecados. Es más, las celdas en particular eran bastante pequeñas, con puertas bastante pequeñas también. Hay dos teorías, una es que las puertas eran de ese tamaño para que no pudieran agredir a los guardias, pero otra teoría es que lo hacían expresamente para que cuando entraran y salieran de las celdas, adoptaran esa posición como de arrepentimiento, de doblegación ante Dios. Pensemos que esas puertas además tenían como una especie de sistema de madera para que no hicieran ruido, para que fueran completamente herméticas, y cada uno de los presos tenía como un pequeño patio donde salían de forma alterna los presos de una celda con respecto a la de al lado, para que no se pudieran ver entre ellos. Hasta ese punto llegaba el tema. Es más, incluso los sacaban de las celdas muchas veces con capucha negra para que no pudieran ver a otros presos ni además dentro de la cárcel. Muchas de las prácticas que se realizaban con los presos serían consideradas hoy, y entonces siempre han sido auténticas torturas, parecen sacadas de la Inquisición, como el baño del agua o la silla de la locura. Es bestial. La verdad es que cuando yo me informé y empecé a ver las prácticas que había en esa cárcel, no me extraña que ahí quede impregnaciones tan fuertes y tan intensas como las que hay. Como bien decías, hay auténticas salvajadas. Pues ahí en la del baño de agua, por ejemplo, lo que hacían era empapar al prisionero con agua helada y en pleno invierno lo colgaban fuera de una pared. ¿Qué pasaba? Que la piel se agrietaba. Imagínate el dolor que eso tenía que tener. O la silla de la locura, que es que ataban a los presos con correas a una silla de manera que no podían moverse en absoluto y los tenían varios días ahí sin darles ni de comer ni de beber. Imagínate, o sea, hasta que muchos de ellos que evidentemente acababan o con paros cardíacos o con problemas de circulación en muchos casos. Otro castigo también que es bestial es la mordaza de hierro. En este caso, aprisionaban la lengua del preso con una especie de grapa que iba amanillada a la vez a unas esposas que el preso tenía, tenía las manos atadas, lógicamente, y le ponía las manos a la espalda. ¿Qué ocurría? Que si el preso se movía, aunque fuera muy poco, podía automáticamente desgarrarse la lengua. O sea, imagínate horas y horas sin poder moverse ni un milímetro por miedo a arrancarte la lengua de cuajo. O sea, realmente impresionante. Y otra de las cosas que tenían era una especie de pozo donde, aparte de no haber casi ni luz ni prácticamente aire respirable, habían ratas, habían cucarachas, casi no les pasaba ni agua, ni comida, ni nada. Y cuando tiraban algún trozo de pan, lo tiraban al suelo para que las cucarachas y los bichos que habían ahí se lo comieran. O sea, realmente inmundo. Inmundo y terrible, como nos decías. Es normal que en un lugar en donde ha pasado eso, en donde se trataba así a la gente, queden impregnaciones que se han percibido, ¿eh? Pues a ver, la cárcel cerró en 1970 y ha sido visitada porque luego abrió también como centro, pues como puede ser, por ejemplo, la de La Roca. Durante un tiempo fue visitable y ha ido personalidades de todo el mundo. Es una cárcel donde en su momento también estuvo Al Capone o Willie Sutton, evidentemente confinados allí. Es una cárcel con mucha historia y también en ella, por ejemplo, se han hecho incluso espectáculos tipo Halloween y cosas de ese estilo. Pero más allá de toda esta parte más festiva, en esta cárcel ha habido todo tipo de fenomenología. Cuentan que se oyen pasos, que se oyen ruidos, que a veces se ven luces por las noches cuando no hay luz. Y lo más interesante, hay un caso que es uno de los hechos que quizás más llama la atención, que fue un pobre cerrajero que estaba trabajando en una celda del bloque 4, exactamente intentando cambiar una cerradura que tenía 140 años en la cerradura y que estaba pues se había quedado bloqueada. Y en ese momento, cuando estaba intentando cambiar esa cerradura, una fuerza desconocida lo empujó y lo sacó volando por el aire contra la pared del otro lado de la cárcel. Evidentemente, las teorías son diversas. Hay gente que habla de espíritus malignos, gente que habla de presos que siguen ahí encerrados. Hay todo tipo de teorías, pero lo que está claro es que ahí sigue habiendo algo vivo. Porque existió mucho dolor, existió tortura. Este es un caso paradigmático de lo que sería eso, de lo que serían ecos del pasado, porque ha habido mucho sufrimiento, mucha muerte, imaginamos, mucho terror en ese lugar, en esas paredes, en esa cárcel. Evidentemente, en un sitio donde la tensión ha sido tan grande, donde ha habido maltratos, donde ha habido violencia, siempre es más fácil, ya no que queden fantasmas, sino que comentamos, que queden impregnaciones, que quede ese rastro de ese dolor que la gente vivió allí. Indudablemente, en un sitio además, donde además se cometían torturas, es lógico pensar que incluso puedan haber entes realmente enfadados. O sea, entes que se han quedado ahí aprisionados y que no quieren ser molestados y que además viven su estancia ahí todavía como si estuvieran vivos. O sea, hay que entender que son lugares donde las cargas energéticas son especialmente fuertes y no precisamente positivas. Supongo que casos como este los contarás en el tercer congreso de Enigmas y Misterios de la Historia, ¿no? Bueno, por supuesto, allí haremos una ponencia medias con Rosana, donde hablaremos de diferentes casuísticas de casos que ha investigado ella y que algunos que hemos coincidido. Y bueno, como todos los oyentes saben, pues será el 11, 12 y 13 de noviembre en la escuela, en la Universidad de Periodismo de Madrid. Podéis comprar aquellos que quieran las entradas en rutasmisterio.es o en congresomisterio.es, cualquiera de las dos direcciones os remitirá a la web donde podéis comprar las entradas. Y bueno, tendremos ponentes de primerísima fila, pues como puede ser Javier Sierra, Juan Eslava Galán, Lorenzo Fernández, Mado Martínez, muchísimos ponentes, hasta 13 ponentes, además con dos extras que yo creo que a la gente le encantará, que uno es una mesa redonda el viernes por la noche, donde habrá gente también del mundo del misterio que no hará ponencia este año, pero que sí que nos ayudarán a hablar de fenómenos extraños, del ruido, de esos ruidos que se oyen y que no se sabe bien de dónde proceden, de los círculos de las cosechas, todo ese tipo de fenómenos quizás no tan habituales. Y el sábado por la noche, otro momento estrella con la Rosa de los Vientos, que va a estar ahí haciendo una tertulia en directo, que yo creo que los oyentes van a disfrutarlo muchísimo. Ahí estaremos junto a todos esos ponentes. Recordamos algunos de esos nombres, que son espectaculares. Además, yo creo que el entorno en donde se va a hacer ese congreso, la Facultad de Periodismo en Madrid, es muy adecuado porque muchas de las personas que van a estar ahí son periodistas, periodistas del misterio y de los enigmas, que van a contar a la gente que asista, que serán cientos con toda seguridad. La gente que asista va a contar sus experiencias, sus vivencias y lo que han hecho en su búsqueda. Efectivamente, pues como comentábamos, tendremos gente pues como Mariano Uresti, tendremos a Mario Martínez, tendremos a Eslava Galán, a Lorenzo Fernández, a Fran Contreras, a ver, tendremos a Jesús Callejo también, o sea, muchísima de la gente del mundo del misterio, gente que todos estamos deseando oír, con conferencias apasionantes, temas como Egipto, por Javier Arries, temas como los templarios, con Juan Eslava, temas sobre los misterios del Bosco, que en este caso nos hablará Javier Sierra, la España mágica con Lorenzo Fernández y Fran Contreras, el más allá, las comunicaciones de la gente que estaba a punto de morir con Mado. Yo creo que es un congreso que a cualquiera que le apasiona estos temas no se lo puede perder. Y como decíamos antes, pues en congresomisterio.es podéis comprar las entradas y hay que acompañarnos el 11, 12 y 13 de noviembre. 11, 12 y 13 de noviembre, el congreso ya un clásico entre los congresos de misterio que se celebran en nuestro país, el 11, 12 y 13 de noviembre en Madrid, en la Facultad de Periodismo. Si quiera más información, adquirir entradas, congresomisterio.es. Ahí tienen toda la información y todos los datos. Y lo seguiremos contando aquí, como no, con Laura Falcolara, la presidenta de Prisma Publicaciones, en los ecos del pasado, en la Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros y buenas noches. Cero, la Rosa de los Vientos. El mundo es dinero y el mundo lo gobiernan las máquinas, los robots. Esta es una de las afirmaciones que hace nuestro invitado Miguel Ángel Ruiz. La amenaza de los robots financieros es su tema, su artículo en la revista Año Cero que tenemos entre nuestras manos y que recomendamos a todos nuestros oyentes. Él está con nosotros, Miguel Ángel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Es difícil decirlo, pero es que es la verdad, año 2016, y ya podemos asegurar que ahora mismo el dinero lo manejan máquinas y no seres humanos. Tan terrible es la situación que esto puede generar, porque nos han dicho que las máquinas son buenas, ¿no? Bueno, las máquinas son buenas según se las use, ¿no? Yo creo que casi todos los oyentes recordarán aproximadamente 2008 que los medios de comunicación tuvieron un gran problema para explicar a los ciudadanos de por qué se había caído el sistema financiero y por qué estábamos afrontando una crisis mundial. Entonces fue el irresponsable comportamiento del sistema financiero que a través de los productos derivados y la titularización de hipotecas, digamos, había colapsado el sistema financiero. El problema, Bruno, es que ahora lo están volviendo a hacer. El sistema financiero está otra vez acumulando riesgo sistémico a través de unas prácticas que yo entiendo que son poco ortodoxas, pero que además están, yo creo, poniendo en riesgo la economía mundial. Lo que se está haciendo ahora es que robots, inteligencias artificiales, están cada vez más controlando la totalidad de los mercados financieros y además lo hacen a un ritmo vertiginoso. Es que además esa crisis financiera que comenzó en el año 2008 no se ha acabado, ha tenido varios puntos y varios momentos en los que parecía que la cosa era todavía más grave, había caídas y algunas de esas caídas ya estaban protagonizadas por esos robots, por las máquinas. Claro, es que también si vemos un paralelismo, ¿no? El problema es que estamos entrando en lo que sería una era financiera de alta velocidad. Para que te sirva, por ejemplo, de ejemplo, el crack de 1929, famoso crack, tardó aproximadamente un mes en producirse, ¿no? Desde que empezaron las primeras caídas de cotizaciones hasta que se tocó fondo. Actualmente es famoso el día 6 de mayo de 2010, cuando se produjo, un flash crack, según se llama en el argot, que fue, digamos, un crash que duró 5 minutos y en el cual todas las cotizaciones se desplomaron, ¿no? Ese es un poco el problema, como una máquina que haga una venta descontrolada de activos puede causar un pánico y provocar otras ventas masivas de otros ordenadores en cuestión de minutos. Y como muchas veces, prácticamente en lo que es escasos minutos se podría un poco ir al garete todo el sistema financiero. Hablamos de máquinas que son capaces de hacer 50.000 operaciones en lo que dura un parpadeo humano. Tú das el nombre de estas máquinas, HFT, es el nombre por el que son conocidas, por sus siglas, que son de trading de alta frecuencia. ¿Qué son estas máquinas? ¿Qué son estos ordenadores? Porque serán programas metidos en esos ordenadores. Básicamente son algoritmos de inteligencia artificial que están programados para actuar como actuaría un trading, un trader, un broker antiguo, y que también hay que decir que las máquinas están sacando a los humanos del sistema porque no pueden competir en velocidad con ellos. Y estas máquinas, además de estar programadas para hacerlo para ejecutar órdenes de compra y venta como haría un broker normal, lo que se basan es en otro concepto, y es el concepto de velocidad. Actualmente, los algoritmos, los ordenadores de HFT se ponen muy cerca de los servidores de la bolsa para arañar microsegundos, de tal manera que sus órdenes de compra lleguen antes a los servidores de la bolsa que la competencia, y gracias a eso arañar, unos céntimos. Hay que explicarle a la gente que realmente el secreto de esta tecnología solamente es su velocidad. Como compran y venden tan rápido, a lo mejor solamente ganan unos pequeños céntimos en cada operación. Pero como repiten esa operación millones de veces al día, al final esos son millones de euros. Realmente, millones de euros y de dólares. Realmente, lo que estamos viendo ahora mismo en la economía mundial son robots, programas de inteligencia artificial que se están peleando casi a la velocidad de la luz por unos céntimos en los mercados financieros. Esto, Esto, digo, puede dar muchísimo miedo porque nos puede enfrentar a una realidad en que el mundo de la economía, que es el mundo que sostiene absolutamente todo, se caiga en cuestión de minutos, de segundos, y sea muy difícil recuperarlo. Y los culpables no van a ser humanos, van a ser máquinas. Y ya hemos perdido, como nos dices, el control totalmente de ellas. Ya nos gobiernan esos robots. Exactamente. Y luego, una de las cosas que también sorprende a veces es un poco la retórica del sistema a la hora de proteger, por ejemplo, al sistema financiero, ¿no? Cuando se produjeron, por ejemplo, las crisis de deudas en Europa, o cuando los mercados exigen muchas veces sacrificios, yo creo que es una expresión que hemos oído bastantes veces ya en prensa, hay que pensar que quien, en último término, están ejecutando esas órdenes de compra y venta, esas especulaciones, son máquinas. Son máquinas las que, en el fondo, compran y venden, pues muchas veces esperanzas, futuros y las oportunidades de miles de humanos de tener una vida mejor. Hay un ejemplo famoso en Estados Unidos que, por un mal funcionamiento de una de estas máquinas, 127.000 personas de la corporación Procter & Gamble estuvieron a punto de irse al paro. Nada más y nada menos. Es que la economía mundial, afirmas, está controlada por máquinas. Miguel Ángel Ruiz es el autor de este reportaje que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno. Las máquinas nos gobiernan, los robots financieros mandan sobre el mundo de la economía. Es uno de los temas que se encuentra en la revista Año Cero este mes, el tema de portada, 20 maneras de comunicarse con Dios. Es el tema de portada de la revista Año Cero de este mes, que también ofrece una entrevista con Juan José Benítez. Ofrece un reportaje sobre egipcios en Canarias hace 8.000 años y, entre otras muchas cosas, las capacidades extrasensoriales de los niños. En la revista Año Cero de este mes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Que la vamos a contar y vamos a explicarla con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, hola. Hola, Silvia. Javier, en estas últimas horas ha especulado mucho, se ha hablado de la posibilidad de que Fernando Alonso, campeón español, campeón dos veces del mundo de Fórmula 1, vaya a correr en el futuro con Apple. Bueno, se ha estado especulando mucho esta semana. Concretamente, la noticia, más que por la división de Fórmula 1 del grupo McLaren, Apple está interesada en su división de coches de superlujo eléctricos autónomos, es decir, estos que se conducen solo, ¿no? Actualmente hay el líder en este sector es la marca Tesla, que hace poco hemos tenido noticia con ella, con ese coche que se estrelló, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le interesa? ¿Por qué le interesa este sector a Apple? Le interesa pues porque han visto que en el negocio en el que está ahora metido tecnológico, pues está llegando a un nivel de saturación en el que poco más se va a poder crecer en los próximos años, ¿no? Entonces, los inversores de Apple pretenden, han pedido a la directiva que vea otros sectores que sean estratégicos, donde haya un desarrollo futuro bastante, que tenga bastante crecimiento. Este, desde luego, el de los coches eléctricos y más los autónomos, es uno de esos sectores. Apple parece ser que ha entrado, llevan tiempo hablando, las dos empresas lo han negado, evidentemente, son conversaciones prácticamente inexistentes a nivel de los medios, no se sabe nada, todos lo niegan, y lo que pretende Apple es hacerse con la tecnología, con las patentes que tiene McLaren en este sector, que son muchas. McLaren, recordemos que aparte del equipo de Fórmula 1, en el que ahora mismo está Fernando Alonso, pues también tiene una división más comercial, en que los coches de McLaren son carísimos, pueden llegar a costar más de 800.000 euros, ¿no? Y entonces lo que sí McLaren tiene en su momento fue la primera empresa que desarrolló el casco de, monocasco de carbono, unas estructuras de aluminio que entonces fueron innovadoras, y sobre todo los ingenieros y toda la infraestructura que tienen montado es lo que más le interesa a Apple. Apple es, este es uno de los sueños de Tim Cook desde hace tiempo, y se sabe que desde el año pasado hay una división de Apple que está trabajando en esto en secreto casi en Alemania. Esto le permitiría a Apple entrar directamente a competir con Google, que también, y con Tesla, en un sector en el que ahora mismo prácticamente no tiene nada, y al asociarse o comprar esta división de McLaren accedería desde, no desde cero, sino ya se pondría casi a la misma altura de estas otras empresas. O sea, que con Fernando Alonso no es que vaya él... No va el tema con la Fórmula 1, bueno, no se sabe. Ahí sino con el sector que se está comentando. Entonces, de todas formas, a ellos les interesa, no se pero sabe. Pero tendremos todavía que saber hasta qué punto, cuando el río suena, sí, si agua efecto, lleva, sí, ¿no? Sí. Desde luego sí está, porque tanto Financial Times como New York Times sí lo han informado sobre ello, y la división comercial les interesa muchísimo, que es, bueno, las conversaciones pues podrían deslindar una parte de la otra, la parte comercial de la parte deportiva, podría comprar solo eso o hacer una inversión importante, porque ya el propio grupo McLaren tiene previsto en los próximos 6 años hacer un desembolso en coche eléctrico de muchísimos miles de millones de libras. El futuro no resolverá esta incógnita si Apple está en la Fórmula 1 o cómo accede al mundo de los coches de alta gama. Recordemos el dato que nos has dado, ¿eh? Los coches que se fabrican por McLaren cuestan más o menos 800.000 euros. Pueden llegar a costar más de 800.000 euros, o sea, en coches de colección. ¿Como el que te has comprado tú? Pues casi, sí, los que tenemos nosotros ahí aparcados. Es que Apple va muy bien, muy bien. No tanto a Yahoo, ¿no? No, Yahoo ha tenido un varapalo esta semana. Bueno, recordemos la historia, nos hemos enterado esta semana, los usuarios de Yahoo se han alarmado esta semana, nos hemos alarmado esta semana, porque Yahoo se ha hecho ya público algo que le había ocurrido, parece ser, a finales de 2014. Todos los usuarios se preguntan, bueno, si han robado 500 millones de cuentas, ¿cómo nos lo dicen ahora? Bueno, vamos a ver, vamos a analizar esto un poquito. Parece ser que esto lo puso Yahoo en conocimiento del gobierno americano, y la explicación que han dado es que el hacker que les intervino estas cuentas está relacionado con algún estado que ellos no lo dicen abiertamente, pero dejan caer que puede ser Rusia, China, Corea del Norte. Bueno, ¿qué es lo que se han llevado de estos 500 millones de cuentas? Que es el hackeo más importante o más grande que hay hasta ahora, ¿no? Se habían hackeado otras cuentas, habían llegado 230 millones, era, me parece, quiero recordar ahora, el dato ahora más importante, pero con esto son casi 500 millones. Bueno, pues se han llevado nombres, se han llevado direcciones, se han llevado direcciones de correos electrónicos, se han llevado datos de nacimiento, se han llevado números de teléfonos móviles. Lo que asegura Yahoo es que no han llegado, o eso está más protegido, números de cuentas bancarias, afortunadamente. Bueno, todo esto que ha generado, pues parece ser, los expertos dicen que, bueno, es una buena excusa para decir que el hackeo no lo han realizado chavales de 16 años en una habitación de su casa, casi a escondidas de sus padres, ¿no? Que sabes que esto es muy frecuente, los chavales ahora vienen demasiado preparados, ¿no? Entonces esto podría ser una manera de... Ya nacen aprendidos, como se meten en un garaje. Ya, sí, si tienen garaje es la excusa, ya casi tienen la mitad hecho. Entonces otros expertos dicen que esto puede ser una artimaña comercial, de forma que sabemos que Yahoo lleva tiempo negociando con Verizon su venta por 1.800 millones, creo, más o menos, y entonces, bueno, esto puede ser un tira y afloja entre Yahoo y Verizon para rebajar un poco el precio o para entrar en otra fase de la negociación. Desde luego, si es verdad lo que dicen, nos podían haber avisado en el momento que se produjo. Ya ha avisado a los usuarios para que cambien sus contraseñas, sus preguntas estas secretas, etcétera, etcétera. Eso. Javier, cuéntanos algunos datos de la que podemos calificar como la aplicación de la semana. Pues mira, se llama concretamente TrackR en inglés, que es TrackR, T-R-A-C-K-R en español. ¿Qué nos cuenta esta aplicación? Bueno, es una aplicación que digamos tiene dos partes, una que se instala en tu teléfono, que la puedes conseguir en iTunes o en Google Play, y otra que tienes que pedir en la web de la aplicación a Estados Unidos, o por Amazon, por las tiendas estas, y es como un llaverito del tamaño de una moneda de un euro aproximadamente, que tú puedes llevar en las llaves, en la cartera, colgárselo a tu mascota, en la bicicleta, en el coche, bueno, en cualquier objeto que pueda ser sensible, o que si tú eres muy despistado, como es tu caso, Bruno, a ti te vendría muy bien para poder encontrar tu iPhone, para poder encontrar tu, en caso de pérdida o de sustracción. Pero es que también perdería la aplicación. Claro, seguramente, sí. No, ¿sabes la ventaja? Que tú en cualquier otro teléfono de algún amigo te puedes bajar la aplicación, como está registrado, claro. Esa aplicación de un teléfono que tú que te preste en ese momento, puedes encontrar qué ocurre. Bueno, es una aplicación que funciona por tecnología. ¿Cómo haga falta contraseña? No me voy a acordar. Malo, ¿no? Por GPS, y entonces en un radio de unos 30 metros te localiza dónde te has dejado las llaves, dónde, qué ocurre si te las has dejado o te lo han sustraído y están más lejos. Bueno, pues que, digamos, para hacerlo más sencillo, el resto de usuarios que tengan esta aplicación pueden conectar, pueden mandarte a ti una señal de que tu objeto está por la zona de influencia donde ellos están. Es decir, si tú lo pierdes aquí en Madrid, pero se lo han llevado o te lo has dejado en Barcelona, algún usuario que esté por esa zona, te puede mandar automáticamente una señal de que el objeto perdido que lleva el llaverito este, lo tienes en esa zona. Muy rápidamente, dos datos sobre el ordenador más grande del mundo. ¿Dónde está? ¿Cuál chinos, es? Chinos. No, los chinos nos invaden por todos lados. No solo el primero, sino el segundo. Bueno, te cuento. En 2015, Estados Unidos prohibió a Intel, concretamente, enviar más procesadores a China para construir los supercomputadores. Sabemos que son estos bichajos que se aplican especialmente en tecnología, en investigaciones. Es decir, no están al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, ¿los chinos qué hicieron? Bueno, pues los chinos dijeron, bueno, pues si no nos venden Intel, no nos venden estos microprocesadores, lo que hacemos, nos los fabricamos nosotros. Entonces, esto es el primer supercomputador fabricado íntegramente en China y con material todo absolutamente chino. O sea, tiene una potencia de 10 millones, perdón, de 93, si no me equivoco, 93 petaflops, que es algo, vamos, que grande, no alcanzamos, grande, ¿no? Y además tiene la ventaja de que al haber sido construido por ellos, han conseguido ir sumándole, y tiene 10 millones de núcleos y demás. El primero español, que es el de Barcelona, el Centro Nacional de Supercomputación, está en el puesto 106. Nada más y nada menos. Bueno, contaremos más cositas sobre estos gigantes ordenadores, y la semana que viene, Silvia, también diremos quién ha ganado el premio de Historia Juan Antonio Cebrián. Eso es, de divulgación histórica. El fallo se dará el 29 de septiembre, este jueves, y allí estarán, pues, de jurados María Lara, la historiadora, Santiago López Navía, director de Filología, es doctor en Filología, Javier Sanz, nuestro colaborador de Historias de la Historia, César Augusto Asencio, que es diputado cultural de la Diputación Provincial de Alicante, Jesús Callejo y una servidora, y más gente de Crevillente que vendrá, y bueno, pues el mismo jueves daremos el comunicado de quién ha ganado el premio Juan Antonio Cebrián en esta sexta edición. Y lo contaremos, por supuesto, aquí el sábado, cuando vuelve La Rosa de los Vientos, a la 1:30 de la madrugada, en las 12:30 en la Comunidad de Canarias.